Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Quien les habla de este lado, Roberto Cuevas, y tengo el privilegio, el honor de estar con mi muy mejor amigo, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué buena onda, qué lindo estar de nuevo acá en Radio Vox. Y con muchas cosas para contarte, Robert, terrible, la semana que estoy pasando es tremenda, pero me la banco y le pongo el pecho a las balas, no a los balas. Ah, porque todavía no llegó. No, porque están golpeando, me parece, aclaro, no le ponemos el pecho a los balas, sino a las balas. Más vale prevenir que curar. Estamos caminando. Haciendo. ¿Estás haciendo ejercicio? No, me quedé sin el auto, así que tenemos el auto en el taller, tenemos que ir a andar en colectivo, toda una experiencia nueva, porque hace fácil 10 años que no ando en colectivo. Es más, subí, quería poner la moneda, digo, ¿dónde se pone? ¿Te compraste tarjeta SUBE nueva? No, ¿sabés que encontré una tarjeta vieja SUBE que tenía? Que se ve que tiene algún descuento especial. Porque hoy me marcó 18 mango el colectivero. Sí. Y la puse y me cobró 9. Ah, bueno. Eso es bueno. No, le hicieron un 50% de descuento. La verdad que es bueno. Después cargué por Mercado Pago. ¿Viste? ¿Sabes que nunca cargué la sube con Mercado Pago? Bueno, cargué por Mercado Pago y me hicieron un 15% de descuento. Ah, bueno. O sea, cargué 500, pagué 350 y me pusieron 500 de crédito. Es más, viajé en tren hoy, tuve una experiencia, boludo. Hacía tanto que no viajaba en tren. Gracias, Línea Roca. No, impresionante, nada que ver. La última vez que viajé en tren era esos los trenes viejos de fierro. Los amarillos. Los amarillos, la última vez que viajé así, boludo. Claro, hoy me sentía Skywalker en la Guerra de las Galaxias, ¿viste? En la nave, en el Enterprise era de la otra. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué es ese cartelito que se mueve? No, aparte te habla, ¿viste? El tren te dice, llegamos a Espeleta, estación de Espeleta. Llegamos a estación de Espeleta. Qué buena onda. Decía, ¿dónde está la mina dentro? Me sentía en Estados Unidos. La verdad que, no, te digo, me gustó, te digo... Si no me quedase muy atrás mano, creo que iría a laburar en tren, En tren y en colectivo. Sí, no, fuera de joda, porque es menos estresante. Sí, totalmente. Vas con el auto, a ver, aparte, si vos no almorzaste o no desayunaste, está bueno porque pasan siempre un par de personas que vendiéndote algo para comer. Claro, pero aparte de eso te distraes un poco más. En el auto, a ver... En el auto vas tensionado porque estás manejando. Porque yo voy por autopista, ¿viste? Sí. ¿Viste? En la autopista no podés ir despacito. Tenés que ir rápido. Mínimo 100 tenés que ir. Y siempre andás tensionado, fijándote, ¿viste? Que no se mande ninguna macana. Y me gustó ir a laburar, ir en tren. La verdad estuvo bueno. Buena experiencia después de tantos años de... ¿Cómo es? De ir andar en auto. ¿Te sentiste más libre? No, viste, fue raro. Lo único malo que, bueno, tomé mal el colectivo y me bajé a 10 cuadras de mi casa y justo se largó a llover. Así que me mojé. Pensé que es agua bendita. Olvídate, me mojé, llegué a casa y me tuve que sacar toda la ropa, bañar. Hablando de que sea raro, y justamente lo que estábamos hablando, viste, yo te dije, sos como el Teniente Dan para Forrest Gump. Y bueno, Forrest Gump tenía cosas que amigos, tenía muchos amigos. Y yo también tenía una paleta que jugaba al ping pong. Bueno, acá tenemos a la paleta del grupo y acaba de llegar el señor Lalo Olmedo. Buenas noches, ¿cómo fuerte, anda? Fuerte el aplauso para Lalo, fuerte el aplauso. Uno solo. Una historia que la paleta, que es no sé qué quiso decir, pero bueno, no importa. Che, qué noche cheta tenemos, porque estamos hablando... Bueno, yo vine en auto sin BTV, pero me la jugué y vine igual, no cuentan nada. Sos un corajudo. Tuve que esquivar un control. Y... Aldo Olmedo, patente a... No hay turno, loco. Decime la patente. No hay turnos, es difícil sacar un turno. No sé si corajudo, boludo, porque lo vine a tirar justo en la radio. O sea, así. Es muy difícil sacar un turno para la BTV. Uy, qué rica que es. Es muy rica. Es agua tónica, pero de Manaos. Vamos a meterle el chivo a Manaos, a ver si conseguimos. Vamos, Manaos. Es mejor que la Paso de los Toros. Ey. No, probala, servite un vasito. La rompió. La probé y dije, esto es para mí. Es muy, pero muy buena, en serio. Bueno, buenas noches, che. Fue como la película de Ratatouille, ¿viste? Cuando come el pedacito y se le va. ¿Viste que me quedé contento? Sí. Lo probé y mirá lo que hace el... Ay, Dios mío. Depravado este. Así que el señor no viaja en tren de la época de los trenes españoles. Sí, no. No viajás, pero ¿tanta plata tenés que siempre tuviste auto? No, bola, si vos sabés mi historia. Yo me compré en el 2008... El Rolls Royce. El Taunus. ¡Mamá! Que el Taunus, para que se rompa el Taunus, lo tenías que agarrar a martillazo. Te lo tenía que agarrar un tren directamente. Sí, claro, sí. Viste. El Taunus se desarmaba el distribuidor y le cambiaba los platinos yo. O sea que soy un... O sea, hacías mecánica con el Taunus. Soy Corky. En mecánica soy Corky. Le cambiaba los platinos yo, así que imagínate. El Tauno le pasaba algo, agarrabas alambre, atabas con alambre y seguías. Como notamos, Ignacio Copani, que sí, con alambre. Dale. Y después, bueno, tuve la suerte de comprar el golcito, que anduve 5 años con el golcito, que nunca tuvo problema, y ahora compré la Surán. Y bueno, ahora este problema lo tuve con la Surán por el tema del agua. ¿Lo solucionaste? Estamos en eso. ¿Y ahora qué pasa que no está fuera la Surán? Está en el mecánico. Está en el mecánico, ya identificamos cuál es el problema, porque no lo identificaban. Fui a 3 mecánicos distintos y no lo podían identificar porque... ¿Era el MAP? No, para mí es el problema es de sensores. Bueno, pero porque tiene 500.000 sensores. Claro, hay que identificar cuál es el sensor que está hinchando la guinda. ¿Entendés? Dejame. Y tiene un laburo. Y cuando la testeás, que la enchufás a la compu, te marca los errores. ¿Pero cuál? Y te marca un montón de códigos. Pero hay códigos que se pueden borrar, que se pueden resetear, pero hay algunos que no. Entonces, tiene que identificar cuáles son esos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es como entrar a la Matrix, o sea, más... Claro, es complicado, me dijo el mecánico, porque no es una falla que te vos decís... Te está diciendo que te va a romper el lupite. Y... No te va a cobrar barato. Y barato cuando no... te dice, mira, barato déjame no lo que tengo que verlo. No, no, él me dijo, ¿Qué te puedo cobrar? él me dijo así, si... A ver, lo más fácil para mí sería decirte, bueno, cambiamos los sensores... Cambiamos las bobinas, cambiamos las bujías y cambiamos todo y listo. Me dice, gastás fortuna y cambiamos por cambiar. Y capaz que sigue la falla. Y por ahí no queda acá. Te lo está diciendo un Dolobu que acaba de hacer eso y la falla sigue. Y bueno, me dice, acá dice, el tema es detectar cuál es la falla y solucionarlo. ¿Cuánto? 49.000 pesos. Ah, no, fueron 50 entonces. No, no, sí, yo no me equivoco cuando digo que es medio boludo. Sí. Y bueno, pero no, la falla sigue. Me lo hizo un mecánico y ahora me mandó al electricista, porque toda la parte mecánica ya está. Claro. Hizo todo. Bueno, eso es lo que él me decía. Me dice, no vamos a cambiar por cambiar y después sigue la falla. Porque encima, viste que la Surán tiene bobina individual por cada bujía. Ah, bueno. Entonces son 15 lucas cada bobina, más la bujía, que supongo debe estar, si está 15 la bobina, debe estar 7 la bujía. Llamado a la solidaridad. Te imaginás lo que me puede llegar a salir si cambia todo. ¿Y en qué te viniste ahora? Me vino a buscar el señor ¿Te compraste Roberto auto, Cuevas. Robert? Sí, lo dejé. ¿Un lo Didi? Dejé, lo dejé ahí a mi chofer que se pegó a la vuelta. Me trajo, chofer me trajo, exclusivo de Uber. Uber. Olvídate. Bueno, ¿te gustó la agua tónica? Es más dulce que la otra, es verdad. Bien, qué buen catador de bebidas el tipo. Tiene que lo hace más rico, que tiene un toque dulce y amargo. Como mi ex. Quiero escuchar un mensaje. Por algún lado te gustó. Perdón que apago el micrófono, quiero escuchar un mensaje, me está llegando. A ver. Ah, bueno, sigamos con el programa. Hola, Roberto, ¿dónde estás, Roberto? Te estoy esperando en casa, Roberto. Acortá el mensaje, por favor. Pero el mensaje pero era para Lisa, no era para mí. Te salió mal el chiste. Me están mandando un mensaje porque vieron lo que pasó la última noche con el doctor y el... Y el venezolano. Y el patovica este que vino. Ah, con Charlie, con Carlito. Me están mandando mensajes gente que salta en apoyo del doctor. Ah, bueno. Así que... ¿El doctor viene hoy? El doctor viene más tarde. ¿Cuándo no viene? Sería la pregunta. Viene más tarde porque aparentemente hay problemas allá en Avellaneda. Opa. No sé qué pasó. Ah, pero opa. Justamente hay una silla libre de acá, que el muchacho es de hay Avellaneda. Hay problemas en Avellaneda, parece que está llegando. Me parece que también viene un poquito más tarde. Hay problemas porque no se ponen de acuerdo, me parece, el doctor y... Bueno, si alguien quiere ser un mediador entre la pelea entre el Doc, el señor Juan, entre el Pato Vica y el venezolano, puede mandar un mensaje diciendo quiero ser mediador al 1164-007047 o si no... Bajándose la aplicación de Radio Box. ¿Cómo es, Lalo? La aplicación es arroba radiobox FM. No, la aplicación es... Ah, www. No, no. Es sí, radiobox FM, FM. Radiobox. ¿O no? Sí. Radiobox no sé, si vos no sabés. FM 102.9. Y el Instagram... Noches.informales, ok. Muy bien. Tenemos... Te digo que esto me está gustando. ¿Qué cosa? ¿Qué? Nombrar eso. Lo de la locución, me parece que me voy a ir a anotar a Lisa. Loco, cuánta competencia. ¿Eh? Para, ¿competencia para quién? Para Fran, para mí, para él. No, no, pero yo no veo la competencia. Nosotros sabemos que somos los mejores. Yo voy a sin estudiar. Sin estudiar somos mejores. Yo no tengo el ego tan grande como vos. No. Bueno, lo que pasa es que tampoco hace falta mucho. Bueno, pero no. Vos sabés que siempre lo mío, siempre ante todo, es la humildad. Claro, la dislexia. La humildad y el trabajo. Ojo, hablando de trabajo, vos que cantás. Vos como cantante sos un excelente conductor. ¿Por qué no locutor? Depende. Sabés que no sé si fue un halago, ¿no? Vos como sí, cantante sos un buen locutor. O sea, fue muy lindo ese halago. Fue medio raro. Fue el chamolico, te digo. Yo como cantante soy un excelente comediante. Claro. Yo... sí, mira, voy a contestar lo que siempre contesto. A ver. Hace 6 años... No se puede hacer más lento. Sacando vení la van. Sacando la pandemia. Está como la Surán, bol. No, yo hablo tranquilo. La gente me entiende cuando hablo. ¿Vos me entendés, Dami? No. Se duerme, despertá, Damián. Está hablando. Yo voy a decir lo mismo que digo siempre. Yo hace 6 años que estoy trabajando ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Chanfles. De cantante. Y soy el que más caro cobra. O sea... ¿Está tirando un palo para alguien? Algo debe haber. ¿Escucharon todos de No. A ver, se los digo a todos en la cara. Son unos ratas. Van a laburar por 2 lucas, van a pasar la gorra. 2 lucas. Pasan la moneda, pasan el sobre. Déjense joder, muchachos. Valórense un poquito. Así nomás. Se lo tiro así. Se nos cayeron 10 oyentes en este momento. Fue chamólico. Llamen al 1164-00-7047. ¿Y qué opinan de los shows de Lisandro? ¿Los que han ido? ¿Los que han participado? Los que opinan, ¿no? Porque ¿sabés qué pasa? Que te opina, van a arruinar. No, por ahí llama algún boludo a decir boludece. Y ahí lo filtra, Damián. No, Ponelos buenos nomás, Damián. Claro, no hay ni uno. Listo, no hay drama. No. A ver, ¿qué opinen de mi show? No, porque, a ver, cantantes buenos hay un montón. Acá, en el distrito, hay un montón de buenos cantantes. Pero lamentablemente trabajan por 2 pesos. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. ¿Y ese qué? No sé, Juan. Bastante afeminado. Ese es un tema recurrente. Bueno, Lisandro, ¿qué cosa es la feminidad de Juan? El sol sale para todos. No, está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque está mal. Porque ¿Cuánto vale tu trabajo? 46. Depende, entre 40 y 60 lucas por mes. Bueno, ponele que yo voy a tu trabajo y ¿sabes qué hago? Le digo a tu jefe, le digo, yo hago el mismo laburo que Aldo por 30. Y tu jefe, ¿sabe qué te dice? Bueno, Lalo, no venga más porque este lo hace por 30. No está bien, boludo. Y bueno, pero eso pasa, bola. Prosegur, pero si viene seguridad Tito, lo va a hacer por 20. Escúchame, pero está. Pero depende del servicio que vos contrates, el cliente es el que elige. No es así. Vos quizás tenés un estándar para un lugar exclusivo y hay otro que no lo tiene y, vos tenés y un labura estándar. En un lugar más bajo. Vos porque estás defendiendo... No, porque yo laburo en Canal 13. No, vos defendés... Y en Canal 13 no cualquiera hace seguridad. Él está defendiendo, no lo estoy diciendo por Fran, ni sé cuánto cobra Fran. No, pero yo te hablo por mi laburo, vos me dijiste cuánto cobra. Yo te digo, a ver, yo voy a los cantantes. Vamos es muy desleal. Por ahí como que lo llevé para ese lado, pero no. No, es muy desleal. ¿Entendés? Y no te lo abro por Fran, porque la verdad, sinceramente, nunca le pregunté a Fran cuánto cobra, ni cuánto cobra para pasar música. Igual eso se sabe, ¿o no? Si vos lo hablás es porque lo sabés de la mayoría. Si yo he visto gente que ha, se ha ofrecido ahora por 1.500 pesos. Me hace reír porque cuando yo empecé con Franco y Chipo... Iban tres por 1.500 pesos. Claro. Íbamos tres y pasábamos un balde o una gorra o lo que fuera. Y, claro. Y morfábamos y chupábamos y la pasábamos bien. Pero después, bueno, quisimos crecer un poco... El éramos tres, no daba para tanto, así que nos dividimos. No, pero yo te estoy hablando de gente que ya tiene un... Una trayectoria, una carrera. Una trayectoria, tiene más experiencia que yo. O sea, yo soy un boludo. Perdón que digo boludo, perdón. ¡Pip! Ahora igual yo te hago una pregunta. Pido disculpas. Lisandro, hay a gente ver, que vive un, solo de yo eso. Yo soy un cuatro de copa. A ver, un cuatro de copa más del tema de la música. No me considero ni Frank Sinatra, ni nada por el estilo. Pero vos tenés que tener un parámetro. Porque vos llevás un equipo, llevás sonido, llevás una consola, llevás dos parlantes que valen 50 lucas cada parlante, y me quedo corto. Llevás una consola que por ahí sale 100 lucas. Vos no podés ir a laburar por 2 lucas. Vos no podés invitar a tus amigos y después pasarle la gorra para que te paguen el sueldo a tus amigos. Y si yo voy con un parlante activo... Uno de 15 pulgadas, solamente un parlante. ¿Cuánto? ¿Un parlante bueno? Bueno. ¿Un RCF? No, yo no llevo un bueno. Bueno, yo bueno llevo y un... no, pero tenés que... A ver. Pero mi show es más humilde. Está bien, pero vos tenés que... A ver, está bien. ¿Qué le ofreces a la gente? ¿Me explico? Si vos llevás un parlante que es una caja de verdulería con un parlante de auto, también puede cantar. Lo conectás, haces un par de conexiones y cantás también. O esas bocinas. ¡Vendo sandia! ¡Sandia fresca, la sandia! Claro, pero el tema es lo que vos ofrecés. Yo no me escuchaste lo que te dije. Hay gente que vive sandía exclusivamente de esto. Que no le importa si cobra menos o más. Le importa sumar. Suma dos, tres boliches y hace dos shows por noche en esos tres. Y de eso vive. En tu caso, vos tenés dos laburos más. También es el show que dan, ¿eh? Bueno, pero vos tenés otros laburos. Entonces vos no te regalás, ¿por qué? Porque vos tenés un piso, un fijo que vivís. Y esto es un extra. No, yo realmente hago lo que a mí me da rédito. Si no, no lo hago. Directamente, el gordo sabe, porque el gordo me acompañó. No vamos a hablar de números, pero si a mí no me da un rédito importante, no lo hago. Rédito, esa palabra no, nunca la entendí. Crédito, sí. Rédito, debo rédito varios. Pero rédito viene de redit. En el diccionario. Dale, no sabes explicarme, lo maté, pensé que me iba a decir. Rédito. Claro, es redituable, boludo. Claro. Pero dije, ahí boludo, está. Pero, bien, es que, bien, Damián. Pero, ¿sabes qué pasa, Dami? Que ¿cómo no le digo, boludo? No me pueden autorizar a decir boludo, ¿no? Es no, lo único que otra digo. Vez lo dice. No seas, no tenés que decir. Ponele el pi, vos tenés que estar rápido. Puedo hacer un pedido, solamente esa palabra. Todo el programa. Se me complica. Y, bueno, y más si lo mirás. Voy a tratar, Maricel, de que. Bueno, gilipollas. Por una hora no decir. Voy a tratar por una hora no decir. Bueno, tendrías que gilipollas. Gilipollas es mejor. Gilipollas. Y justamente, mira, acá tenemos noticias para un gilipollas que viene de España. Pero no tenían que estar en formato papel las noticias. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que lo mandaron hace un ratito. Así que el formato papel ahora se digitalizó. No está. Se actualizaron, che. Estamos digitalizados. Está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, pero no está en formato papel como debería estar. No. ¿La comida está? No. ¡Otro jueves así que, más! Así que, bueno. ¿Sin comida? Bueno, vamos a empezar con la primera noticia. Después el Doc se altera y arranca las piñas. Yo no quiero decir nada, ahora cuando venga el viejo. Si no le gustan las noticias, es culpa de Juan. Dice, capturan a enfermero por grabar con cámara oculta partes íntimas de pacientes. Ah, qué bueno. Un enfermero de 50 años fue capturado por las autoridades de España tras ser acusado de grabar partes íntimas de decenas de pacientes con la cámara oculta. De acuerdo con el reporte del portavoz de Jefatura Superior de la Policía de Madrid, unas 200 mujeres de la Universidad de Carlos III de Madrid fueron violentadas por ese sujeto. Fue precisamente la esposa del enfermero quien presentó la denuncia a las autoridades luego de encontrar las fotografías en la computadora. ¡Apa! O sea... Bastante jeropa el gallego, ¿eh? Y bastante gilipollas. Porque si te lo encontró tu mujer, dale. Así sí, que... no, escúchame, el tema es este. Yo, si mal no recuerdo, una vez vi una noticia que habría que buscarla. Yo creo que podés prender la computadora y buscarla. A ver. Porque tenía una de las chicas, ¿viste? Que trabajan en la morgue. Sí. Bueno, la chica tenía ciertos gustos sexuales con... necrofilia. Necrofilia. Y tuvo... ¿Qué es eso? Tuvo Perdóname. Necrofilia es cuando tenés el morbo de tener relaciones sexuales con un muerto. Después yo le digo gilipollas. Necrofilia, necro viene de... Ey, yo le digo gilipollas y está mal. Claro. ¡Por coño! Joder, tío. Joder. Qué gente enferma. Se prende, ¿sabes? Ahí está, muy bien. Buscalo por internet. Esta chica... Bueno, pero debe haber muchas noticias de eso. Yo ya no, he, no, no, he pero escuchado. Esta es muy buena. A ver. Esta... ¿Qué decía? Tuvo sexo con un cadáver. ¿Ella con un chabón? Sí. ¿Y si la tenía muerta? Bueno. No necesariamente. No necesariamente. Vos sabés que el tema es que el cadáver eyaculó porque era hacía recién se había muerto el tipo. Y ¿cómo eyaculó? Después quedó embarazada, le hizo una demanda a la familia y le tuvieron que reconocer al pibe. No. Dale, boludo. En serio, está en internet, buscalo. Yo te explico. Si buscalo así, mujer que tiene sexo con un cadáver y queda embarazada. O sea, si murió hace poco puede llegar a pasar porque todavía no está, el cuerpo todavía sigue reaccionando a pesar de que el cerebro no. Y segundo, puede llegar a tener relaciones con un hombre a pesar de que el hombre esté muerto, porque si el hombre muere en una relación sexual, el amigo queda despierto y a eso se lo llama priapismo. Mirá cómo sabe. Y si querés más noticias, buscala. Me hizo acordar, ¿viste la película esa? ¿Viste la película esa que son una fraternidad en la universidad? Y ya que estás ahí, búscame redituable. Che, el primero que sale, pongo mujer que queda embarazada y al toque me sale de un muerto o de un cadáver. ¿Sale o no sale? Sí, sale. Bueno, para que la abro. Ahora yo hago una pregunta. Sí. El miembro viril, más conocido como el pene. Sí. Lástima que no está el doctor acá porque él es sexólogo. ¿Y ahora le vamos funciona con sangre? Uh-huh. La sangre es lo que hace que se ponga erecto. Exactamente. Es un músculo, no es un nervio en realidad. Uh-huh. Que claro, con la sangre. Pero si el corazón está apagado, no bombea. ¿De ahí, dónde viene la sangre? ¿Cómo bombea? Escuchame lo que te voy a decir. Hay un caso muy conocido de un presidente de un club que estaba con una famosa modelo argentina que estaba en Viagrado el vago. Y se murió de un paro cardíaco y quedó al paro. Quedó en paro. No podían cerrar el cajón. Estaba la tapa ahí en el aire, la tapa flotando. ¿No? Che, pero no la sabés esa. No hablemos, ¿sabes? Joda, hablando en serio. Igual, yo te voy a explicar una cosa. Descanse, estamos en radio, no hace falta que gesticules con los brazos porque nadie te ve. Yo levanté la tapa. Yo tengo mucho acting, como soy actor, comediante, stand-up, pero uso mucho mi cuerpo, mis manos en sí. Bueno, bien. Ponele. Yo digo, ¿no has escuchado en alguna charla con amigos? Creo que la hemos hecho. Sí, a ver. ¿Cómo te gustaría morir? Enfiestado. Algunos dicen durmiendo, otros dicen, no sé, manejando, pero la mayoría dice no sé, vos eso, haciendo el amor o teniendo relaciones. Ayer o antes de ayer, la Betty no sabe mandar mensajes de WhatsApp, pero antes de ayer, mi vieja me dice que estuvo una hora mirándome mientras dormía, porque no sabía si estaba poseído por un demonio o qué me pasaba. Hablaban idiomas distintos, decía cualquier cosa. Se asustó de verdad, ¿eh? Es más, dice que hablé con ella, le dije, no, mami, estoy hablando con gente del más allá, quédate tranquila que estoy bien. Mirá no. Lo que le decís encima. Se despertó, viste, mal. Y me dice, no sabes lo qué mal que me hiciste pasar la noche. Dice, estuve como una hora estando al lado tuyo, estabas dormido y hablabas cosas extrañas. Qué peligro dormir con este. Me dice, en un momento pensé que estabas teniendo un ataque. Me dice, te iba a llamar al médico. Dice, no te podía despertar. Bueno, la encontré. ¿La leo? Dale. Mirá, antes de esto voy a hacer un comentario. ¿Comen? Que siempre se preguntan entre amigos, ¿tomaste Viagra alguna vez? ¿Vos tomaste? Sí, yo tomé. Algunos te dicen la verdad, otros no. No sé por qué lo ocultan. Y bueno, a mí lo que me causó es acelerarme el corazón. Las palpitaciones mucho más fuertes y transpirar, ¿viste? Sí. Un cagazo importante. Lo que pasa es que... Podés morir, pero morís feliz, dicen claro. Muchos. Esto te lo voy a decir... A ver. Esto te lo voy a decir desde el conocimiento de tener como familiar al doctor, a Carlos. Que él te lo puede explicar bien. Si vos sos un hombre joven, no necesitás. ¿Entendés? ¿Cómo sabés? Generalmente los hombres jóvenes no necesitan, salvo algunas raras particularidades. Ya sabemos que Aldo está teniendo problemas. ya sabemos porque dije... estaba tomando el mate. Dije que no y él dijo, ¿cómo sabe? Dijo, como diciendo, ¿viste? Pero bueno. No voy igual, a dar igual, No, escúchame, Aldo, no, está todo bien igual. Nosotros te bancamos igual. Claro. Viagrero, lee la noticia. El nuevo apodo. El tema es este, pastillita azul. El tema impotente. Es el siguiente. El tema es el siguiente. Por ejemplo, vos que sos un tipo joven, hay graduaciones de la medicación esa, hay graduaciones. Por ejemplo, un tipo joven como vos, con 0,25 miligramos, ¿cómo sabe, con 0,50, hay hasta 100, creo. ¿Cómo sabes tanto que te porque contó un me amigo? Contó el doctor. No, la verdad, dale. Sinceramente, tengo amigos que son médicos, y en alguna oportunidad me han regalado. Muestras gratis. ¿Y yo, si te digo que eso me pasó? Si yo te... A ver. ¿Y qué hiciste con la muestra gratis? No, yo probé. Ah, bien, y me pasó exactamente lo mismo. Pero no me animé a hacer a tomar... ¿Qué era? ¿Cero cuánto? Me parece que era 0,50 y tomé la mitad. No, yo hice la cagada de tomarla entera. Bueno, yo tomé la mitad porque la dije, entera, vamos a ver, claro, vamos era a ver, la mitad. Vamos a ver qué es lo que te causa. Y era, me sentía He-Man, Conan y... No, y el de Thundercat. Me sentía... Era como la espada de los Thundercats, ¿no? Claro, ¡Thunder! Imaginate. ¡Thundercat! ¡Oh! Y sacó el chavo. Y era una locura. Por favor. Son cosas de Juan. Esto no estaba chequeado de Juan, ¿eh? ¿Le podés mandar un mensaje al doc que te diga el bufoso? El bufoso, sí, ¿no? Por favor. La noticia. Sí, dale, Viagrero, dale. ¡Ja, no le digas, Viagrero. Bueno, Plácido. Estoy todo colorado. No sé si es la humedad, pero, lo pesado que está el clima, pero estoy en remera y estoy transpirando. Uno, no y pasa no nada. Estoy embriagado. Quédate tranquilo, Flacilina. Mirá, Maricel se caga de risa. Esto no. Che, estoy sintiendo. Mirá que nunca la vi reírse así. Mucho calor, bola. Nunca la vi reírse así. Bueno, lo voy a decir. Tenía una fiesta con tres amigas y. Nada, dije, es momento de probarlo. Listo, seguimos con la noticia. ¿Vos le crees? No, olvídate, jamás. Pará. Con tres amigas que no se haya sacado foto, que no la haya mostrado en el grupo, que no lo haya dicho, que no lo haya contado antes. Olvídate. Dami, ¿vos se la crees? Decime la verdad. Mentira, Con dos tres amigas. Tres amigas lo reducimos. ¿Dos a una, me crees? A una. Trans. ¿Dos me crees? Bueno. Está bien. Él era un perro. A lo que llegó, ¿viste? Conocí a la mujer en Estados Unidos que quedó embarazada de un muerto. Un día, mientras limpiaba un cuerpo, notó que este tenía una erección, por lo que no desaprovechó la oportunidad. Desaprovechó. ¿Esos son los efectos del Viagra? Ese es el locutor del Iser. Es larga. Es larga, como la mía. Como la del muerto. Bueno, esto sucedió en la ciudad de Missouri, Estados Unidos. Missouri. Ah, no hace mucho esto. No, te estoy diciendo que lo leí, o sea, lo leí en curiosidades, ¿viste? Cuando decís, nah, no puede ser esto, que quede embarazado un muerto. Lo leí. Encima denunció a la familia, le sacó la mantención y pidió la herencia. Ah, bueno. Eso es una pelotudez, lo que hizo. Pero se paró para toda la cosecha. No sé si se paró, pero qué nombre raro tiene, que parece la mujer de Mandrake, que dice Marmaduke, quien en ese Marmaduke. Ah, bien. Quien en ese momento tenía 38 años y trabajaba en una morgue, se dedicaba a limpiar los muertos. Hacía limpieza completa. Limpiaba sable, todo. Limpiaba tubería, ¿no? Sí, todo. Sin embargo, pocos sabían que padecía de una conducta sexual necrofilia, la que tú acabas de decir, que es de cuando una persona tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos. Ah, también hay con perros. Un día, mientras limpiaba un cuerpo, notó que este tenía una erección, por lo que no desaprovechó. Bien. Pero mierda, que venía bien el muerto entonces, porque te tiene que tentar, loco. O tenés no sé, a mí todavía no me tentó. A mí no me tentó ningún, ni muerto ni vivo. Claro, nada. No sé. Él se ve que sí. Encima le pusieron no desaprovechó. Nunca dicen, viste, tuvo un acto degenerado. O de, no sé, tuvo una conducta inusual. Muy cochina. Desaprovechó. Chimegüencha. Pero la sorpresa se la llevó tiempo después, cuando en un chequeo de rutina se dio cuenta de que estaba embarazada. ¡A tomar la leche! ¡Ah, loco! Pero esos renacuajos blancos eran fuertes, ¿eh? ¿Cómo hicieron para...? Eso no murieron, seguían vivos. No sé. Bueno, ¿quién más pudo haber sido? Dijo, dale, si te moviste un muerto, imagínate qué quedan para los vivos. Y hay que ver, escúchame, hay que preguntarle al doctor, que está llegando, me dijo, está llegando el doctor, pero hay que preguntarle, porque capaz que la mujer era introvertida. ¿Introvertida? Introvertida. No sabe hablar este pibe. ¿Sabés lo que es introvertida? Sí. ¿Qué es? Y que es introvertida. ¿Qué? Que no es extrovertida, sino intro. No sabe lo que es introvertida. Introvertida quiere decir cuando una persona se encierra en su persona en su intro mismo. No expone su personalidad, no muestra sus sentimientos. Claro, está muy adentro, por eso intro. Por eso introvertida. Yo soy extrovertido. Extrovertido, claro, es cuando uno manifiesta todo lo que siente, manifiesta su personalidad, sus cambios de humor. ¿Entendés? La persona introvertida es como que se reprime. Y la mujer, a mí me gustaría ver una foto de la mina. Capaz que, debe ser, ejemplo, muy fea, boludo. Debe ser muy... ¿Por qué? ¿Por qué tiene? Te vas y a voltear un muerto negro. ¿Y pero por qué? Era involteable. Pero pará. Era como la casa del tercer chanchito. ¿Vos pensás? Involteable. ¿Vos pensás? ¿Vos pensás, Aldo, que hay mujeres que salen con vos? Claro. ¡Ah, muy bueno! Ven ahí. No, mentira. Gracias. Vos tenés facha, papá, vos tenés facha. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde seguimos con la noticia? La verdad, venía tirando facha y la dejé en el camino. La verdad, ¿verdad? Te voy a decir, por la edad que tiene se mantiene bien. Mirá los tubos que tengo. Hoy estaba mirando. Está bien, escuchá. Está bien. Mirá, está bien físicamente. Sí. Él, solo para el tener Viagra, éxito, ¿no? Para él... Te cae el remate. No. Con algo de eso vas a salir. Él, para tener éxito, solamente tiene que decir una sola cosa. ¿Qué? nada, que es mudo. Si él dice soy sordomudo y hace y pone en un papelito que no se resfría nunca. Listo, ya está, las minas agarran. Dale que sos vos. Cualquiera, tiró. Yo pensé que iba a salir con algo mejor. No. Te cagué la del Viagra, no. Ese era, y después improvisaste con cualquiera. No, te iba a decir eso, que te preguntara. Hablando de eso, el jueves, después de acá, nos fuimos a tomar algo. Hay cosas que. Y la magia sí, intacta, loco. No puedo despegarme de esa maldita atracción sexual, ese encanto. ¿Con que los travestis? No, con mujeres, boludo. Entré al lugar, claro, entre que me ubiqué y todo, después no podía caminar, boludo. Me tuvo que sacar la seguridad de ahí, porque era como impresionante cómo me arrasaban. Sí, boludo, si vos sos el de la radio, sos Lalo y una locura. Y se enteraron que estoy soltero, olvídate. Nah, increíble. ¿Para que la pasé como el orto, que, ¿eh? Para que recién me estoy enterando. ¿Sabés qué feo sentirse bueno. acosado, bola? Bueno, es pero como que me sentía. La verdad, lo que pasa es que vos también. La puerta de Edén era esta. No, esta es la del geriátrico. No, no, lo peor, no, pero, lo peor boludo, pasó cuando me desperté, que, boludo. Era todo un sueño. Lo que pasa que es la primera vez que le pasa, no está acostumbrado como nosotros. Bien, me fue bien, Me fue bien. Franquito me bancó también ahí, yo había ido sin auto, así que Franco me habilitó la llave. Che, uy, no. No puedo decir esto, estamos en radio, ¿no? Sí. Estamos hablando como amigos. Sí, es lo que yo, bueno, yo, a ver, esto queda en dudosa veracidad. Yo no le creo nada. Volvemos a la noticia de la mujer, dale. Sí. Pero la sorpresa se la llevó tiempo después, cuando en un chequeo de rutina se dio cuenta que estaba embarazada. ¿Quién más pudo haber sido? Dijo. Y ahí habíamos cortado, digamos que era fea, que bueno, eso que era introvertida y bla, bla, bla, bla. Yo bla, no bla. Voy a estudiar entonces. Resulta que el cadáver aquel día que Felicity decidió tener relaciones, eyaculó. Sí, ¿cómo que lo leíste antes de venir y te hiciste el re? No, me acuerdo. Es literal, pero qué memoria, me lo está. Bien. Aunque esto parece imposible, obvio es lo que yo estaba diciendo. Estudios demuestran la erección es una de las funciones corporales que continúa después de la muerte. Y que, aunque un poco más infrecuente, llega hasta la eyaculación, es algo que puede suceder. Qué mal que leí, boludo. Sí, la verdad que sí. Vos te estabas riendo de Lisa porque hablaba lento, sí. Y vos leés recontra. Bueno, acá termina, no era tan larga. Tras dar a conocer lo que dijo la mujer, fue llevada a la cárcel. Y después de un tiempo de dar a luz, Felicity dijo que demandará a la familia del padre de su bebé por mantención. Quiere guita encima. Y obvio. Obvio. Mira, si a vos te quedaba alguna duda de todo lo que leíste y no te podías llegar a cuadrar, hay una persona que te puede sacar todas esas dudas que está entrando en este momento. El señor, el único, Carlos Concha Rey. Uy, Dios. Muy buenas noches. Hola, Carlitos, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Estuve escuchando... Carlos, ¿qué tal? Atentamente la radio. Escuchame, querido, vos no tuviste ningún retraso madurativo cuando eras chico. ¿A qué colegio fuiste? No, en serio te pregunto. A ver, ¿por qué vamos? ¿Por qué lado me va a atacar? A ver, no. Por las palabras que no entendí. Yo te voy a decir. La falta de erección. ¿Por qué lado? No sé, pero le diste muchos puntos, te digo igual. Vamos a ir analizándolo, porque yo, viste, hice el CBC de medicina, la parte clínica, viste. Sí. Después me dediqué a la sexología. Pero bueno, en un momento trabajé de médico clínico, viste. Y este pibe me tiene como un cierto retraso a la hora de leer, viste, que se le complica con las elecciones. Para mí que tiene. Con las elecciones. Elecciones. Elecciones. No, y las elecciones también, porque a veces ha elegido travestis. Sí. O sea, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, viste. No, totalmente. Decía Tomasito Zuller. Pero bueno. Alguna vieja también se habrá comido en alguna vuelta. Pero eso fue el de yo Chévez tengo, ¿viste? Yo no quiero andar en detalles, ¿viste? Pero, a ver, ¿qué duda tenías? Decime yo a ver si te la puedo disipar. El tema del Viagra. El tema del Viagra. El tema del Viagra. Vos tenés que, vos sos un pibe que todavía estás, por ahí yo no te aconsejaría el Viagra porque sos un tipo activo, ¿viste? Creo que sos activo. Activo, no, activo, no pasivo. Yo te aconsejaría, hay una medicina natural que se llama maca peruana. Viene en comprimidos y viene en yucito como en para un hacer polvo, un... sí, que se toma como sí, en agua. Sí, sí. ¿Cómo sabes? Justamente para eso. Ya sé que hizo varias terapias alternativas, ¿eh? ¿Está preocupado con el tema? He probado con apio. No. He probado con nueces. Tenés que comer. Y no hay caso, doctor. Yo que tenés que comer. Escúchame, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme, Damián, por favor. Escúchame, Damián. Yo fui un malas palabras acá. ¿Este pibe qué le pasa? ¿Quién lo trajo a ese pibe de vuelta? El problema es ese, que nadie lo trajo, no vino solo. Pero de verdad, doctor... ¿La comida dónde está? Vamos a lo importante, ¿la comida dónde está? La comida no está y no sé si no se dio cuenta que tampoco hay una persona todavía. Si no trae la comida, el vino no se abre. Epa, llamado a la solidaridad. ¿Hay un llamado? A ver. ¿Llamaron de la BTV? De la BTV. Me están esperando afuera. Sí, el Yo fin quiero... de semana fui a buscar a mis hijos y me pararon. Y no lo pude esquivar porque era en plena ruta 205. ¿Qué tenía que ver esto con y que viaje? No tenía BTV. Y adivina qué pasó. Y te pararon. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué andas? ¿Hacia dónde se dirige? No, estoy yendo a Florencio Varela, le digo, vine a buscar a los chicos, aprovechando el fin de semana lindo. Bueno, ¿cómo va la guardia? Bien, todo bien por acá. Bueno, le explico, le digo. Acá tiene documento, registro. Y hacía que sacaba el DNI que no podía. Y tengo la credencial ahí, ¿viste? De seguridad. Me dice, ¿usted de la fuerza? Negativo, le digo. Soy de seguridad privada. Y tengo servicio en Canal 13. Se la chapié, ¿viste? Y me dice, bien. Le digo, justamente acabo de finalizar servicio. Y le digo, estoy yendo a buscar a los chicos. Bueno, me dice, ¿seguro? Sí, cómo no. Me dice, ¿BTV? Ahí estamos con un tema, le digo. Mire, justamente quedé cargado en la guardia, le digo, porque me falló mi relevo. Llegué tarde a la planta y no me lo quisieron meter, le digo. ¿Puede creer? Y ahora no puedo conseguir turno. No, pero no puede circular. Sí, le digo, usted está en todo su derecho. Y es lógico, es ley, pero entiéndame mi situación. Usted también trabaja muchas horas, le digo, cumple un servicio, bla, bla, bla. Me dice, mire, esta vez le digo, lo voy a dejar pasar, pero ténganlo en cuenta. Sí, como no, bueno, que tenga buena guardia, número, chao. ¿Cómo la chapié, bola? ¿Tenés el número de...? Decí que era macanudo el poli. Sí, remando por un sueño. Sí. ¿Dónde fue esto? En Canin. ¿Canin? Encima luego, estaba en la otra punta. Escúchame, 50 por favor, de ¿qué era, policía? Sí, sí. Pues federal. Control de tránsito. ¿Federal? No, provincia. ¿Provincia? Canin es provincia. Bueno, a las autoridades de la provincia, del control que se hizo en Canin el fin de semana, por favor, si me le sancionan a todos los que estaban ahí. Che, yo me olvido que estoy en una radio. No, o sea, no empieza a hablar como si nada. Favor. Dentro de 5 minutos va a decir, no, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día le choreamos al bordulero. Escúchame, no, chorear, no, yo soy no entiendo, seguridad. No entiendo. Por eso, justamente. No entiendo. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero salimos del tema porque me estaba bardeando a mí. Pero no, estaba usted justamente estaba hablando un tema serio y él saltó con el tema de la BTV. Yo creo que... Necesitaba contar su historia. No, yo voy a sacar en la semana que viene... Pero yo no me peleo como Juan que se pelea con los remiseros. La semana que viene voy a agarrar y voy a traer una psicopedagoga. Pero no soy un niño, un psicólogo, tráigame. Para que lo... No, la verdad, cómo te comportás, a veces tenés... Vamos a sacarle una duda si no sos un niño. Releeme lo que habías leído y vamos a catalogarlo dependiendo de cómo lees. Decía así, a ver, escúchame. No. Decía así. Esto parece imposible. Hombre, si lo leyó así. Estudios demuestran la erección una de las funciones corporales. Que continúa. Está bien, déjalo porque me está sangrando los oídos. ¿No? Sí, bueno, estuve muy bien.

obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta, amor, es este amor. Y yo, la rabia empiezo a acumular. El odio no puedo evitar. Y solo espero que al final el amor no te falte. Yo lo encuentro en otra parte. No quiero disimular, no quiero hablarte. No quiero que al despertar quiera besarte. Voy buscando una razón para olvidarte. Y entre más lo intento, más me cuesta soltarte. No, me duele el vacío que dejas por dentro. Me duele inventarme falsos sentimientos. ¿Cómo viviré con tanto sufrimiento? ¿Qué te hizo falta, amor? ¿Será todo eso que me falta, amor? Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das. ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta, amor, es este amor. Y te falte. No sabes pedir perdón, tú fuiste tan cobarde. No juegues con un corazón, porque al final se parte. FM Radio Box. Prefiero yo morir de amor a que el amor me falte. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Qué y volvimos de vuelta. Estamos acá en el segundo bloque de esto que llamamos Noches Informales y apareció el apareció Buba. ¿Qué pasó? No. Apareció Buba. Apareció el integrante de que faltaba en la mesa. Estoy con alergia a pleno. Toda la semana estuve con la voz tomada, con broncoespasmo, con estoy hinchado por la alergia. Con razón. Hace 28 años. Bueno, la voz que estamos escuchando es el inigualable, el insoportable. Digo, también, esa me la dicen. Decilo. El único, el señor insoportable, Juan Ursi. Muy buenas noches, chicos. Bueno. ¡Wow! Me encantó. Ponémela. A ver. Ponémela. Toda. Ah, bueno. No, bueno, después de lo que vine escuchando, fue terrible. Terrible. Ya no sé cómo decirle. Flastilina. El viagrero de la palo mesa. Flojo. Sí. No, también. Che, también estamos por llegar. ¿Cuánto falta para la fiesta? Porque tenemos rama caída acá. Sí. Auspicia este bloque. Rama caída. No, para mí que es medio tartamó, ¿entendés? Tiene como eso. Ponete frente al espejo, soltar, tira una moneda, pedí un deseo. Hablar bien, qué sé yo, no sé, ¿entendés? Estoy con tos porque estoy con alergia. Sí, nos contaste que estás hinchado por eso. Sí, se nota. Yo, la verdad, poco creíble todo lo que dijo. Igual en algo le doy la derecha. Y como lo expliqué, dijo que tuvo mucho éxito. Ojo lo que vas a decir. Ojo lo que vas a decir. Porque a mí, por ejemplo, a mí me dicen recién detenido. ¿Por qué? ¿Cómo te dicen? Recién detenido. Está bien. Aldo, dale. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que digas será usado en mi contra. No, que Aldo. ¿Viste cuando tenés lo derecho y te dicen? Voy a dar la derecha en que. Tiene derecho un abogado, todo lo que digas será usado en su contra. El jueves pasado que fuimos. Bien, me banca. A este bolichito donde está Franco, ¿sí? Tuvo éxito, ¿sí? y una mujer muy, muy... fuera de sí. No, una mujer que estaba zarpada, porque voy a decir estaba zarpada en todo sentido, lo agarró. ¿Estaba buenona Ryder? No, era una cosa, le comió la nariz de una manera. Yo veíamos con Pablito y nos moríamos de risa. ¿Puedo leer una noticia? A ver. ¿Quiere cambiar de tema? No, ¿puedo leer? En serio, tengo una noticia. A ver. Enferma mental, se escapa de clínica psiquiátrica en Espeleta. Asiste a boliche en Espeleta, llamado Edén. Tengan cuidado porque es enferma psiquiátrica, ninfómana. Y aparte tiene problemas viste, de tipo sanguíneos. O sea que... Pues si tienen sexo, cuídense. No, yo lo que digo es que... En cierto punto, él ¿se cuidaron? Estaba diciendo completamente la verdad. ¿Se cuidaron? Fue un éxito. Mirá, ¿te cuidaste? Por supuesto, siempre. Muy bien. Eso siempre. Siempre el sexo ocasional hay que cuidarse. ¿Pero quién habló de sexo, che? Yo me cuidé que no me robara. Ese lugar era para cuidarse en todos los sentidos. Oye, estás hablando de sexo y hoy te estás haciendo canchero. No. Totalmente machirulo. Me mató. Contar, y el amigo que venga dice: sí, mi amigo la apoya. No, también hay una demanda. Hubo también una demanda. Creo que saqué una noticia sobre el. Para que la lean. Justo el tema. De Aldo está en una demanda. Insólito, ahí lo voy a leer. Insólito, denunció a una trabajadora sexual porque brindó un mal servicio. Sí, está en un juicio laboral. Está bien, una joven de 22 años denunció a una trabajadora sexual. Un joven. Ah, claro. Pensé que era torta, puede ser también. Mal servicio. Según la insólita presentación en la comisaría primera de Santiago del Estero, la mujer... le cobró dinero extra por un servicio que le negó a realizar. Según el diario Web, el lunes, alrededor de las 23:45, el joven ingresó a la habitación de un hotel de la zona y pagó 500 pesos. Sí, son también por eso que querés, ratón. Por un servicio completo, porque la mujer tenía 68 años. Es un loco de la guerra. Es un rata, ¿quién es Juan? Pero esa noticia debe ser del año 2000. Después, según el diario, la mujer le hizo una oferta que el joven no pudo rechazar. Por 300 pesos más, el trabajo incluyó postura del camasuto y amplió el horario contratado. Amplió el horario contratado. El joven accedió y pagó convencido. Después de mantener la primera relación, la mujer comenzó a vestirse y se retiró. Lo desató la furia al joven santiagueño. Se calentó. Lice llanamente. Se calentó porque, viste, no cumplió con su palabra. Pero hay que ver, viste, no sé. Hay que ver si es verdad lo que dice, viste. Sí. Pasó el jueves pasado. Esto. Yo creo que igual es un rata, por 500 pesos que quiere. 500 pesos. No, 500 pesos no me saco ni la ropa. No, verde, que hay gente. ¿Eh? Que hay gente que se afecta a sensibilidad de esta noticia. Claro. No, le estoy haciendo gesto con los ojos. No, tengo un amigo que cobra 5.000 pesos. ¿Eh? Tengo un amigo que cobra 5.000 pesos. Pero está buena linda, ¿eh? Yo no porque es amiga. No, iba a ser un chiste, pero me iban a matar en casa. No. Pasa el número. Ya le pasé al gordo. Daniela, 11. Yo le pasé al gordo ya. Un fotito, ¿te acordás? Ah, sí, es verdad. Bueno, ¿qué le pareció esa noticia? 5.000 pesos, te digo que no es caro. No, para mí esa noticia del año 98. No se la muestro al Lalo porque empieza a juntar plata. Para el Viagra. No, sí. Y ahí mi amigo el Plácidón, mi amigo el Plácidón. Oh. No, me encantó. Hay que hacerle la canción. ¿Cómo le haría una canción a Aldo? No, yo creo que... Déjalo al viagrista, por favor. Podría, viste que está con el tema de Lazy Tune y todo eso, de Soltar, podría ser Viagra Man. ¿Entendés? Sí. Entonces, atacar a los villanos tirándole pastillas de Viagra. Los deja duro. Quedan duros allí los. No, me imaginé otra cosa. Igual me imaginé varias cosas cuando leí la noticia. ¿No vieron hablando de eso? ¿No vieron la Escuadrón Suicida, la 2? No, la 2 no la vi. Sabes que era bueno, ¿eh? Me gustó. Lo voy a tratar de ver. Hay uno que se parece a Robert. No voy a decir quién es. Lo que un sitio solo. Después me lo dice. Hay uno que se parece, ¿no? El otro se rió. Porque se pasó. Pícaro, ¿eh? Y hay uno que se parece a Lalo, que tira fichita de colores. ¿Fichita de colores? Sí, sí. ¿En serio? Sí, no, fue de colores. La tengo que ver. Pero eso es muy alto todo. Las fichitas azules no, te dan 500 puntos. Lo que me quedó en la mente mientras venía en el auto escuchándolos fue esto que el miembro del hombre, después de morir, muerto. Queda, claro, queda erecto, ¿no? No, en todos los casos, yo me imaginé, venía en el auto y digo, ¿qué onda? Voy a estar todo con el todo hecho huesito, ¿viste? Así, rectito. me imaginé cualquier cosa. ¿Qué problema? Sí, totalmente. Hay un 0800 Kosky. No, tengo problemas porque una persona vieja no va a poner los puntos a un señor latinoamericano que viene a joder... A bailar bachata, otra pero vez, bueno, no otra importa. ¿Otra vez fue? Sí. ¿Otra vez fue? Sí, ah, por eso se demoró. No, escúchame, el jueves tráemelo. No, tráemelo. Pero usted dijo, voy a ir más seguido, no va, y yo tengo problemas. Así que, no sé, me mete en cada lío. Encima vino el cabeza chiquita. Que le dijimos, escuchame una cosa. Que estuvo el otro día, que me pegaron la piña. No sé si fue el doctor o fue el otro cabeza. No me diga que fue con el custodio. Fue con el Carlos. Carlos, el custodio. El primo de Heavy Rejodido. Y no me diga que le agarró al custodio y le agarró a la. No le abrí la puerta, pero ahí estaban tocando la puerta. Ah, vete. El jueves tráeme los gorros. Tráemelo al venezolano. Dale. No, lo vamos a atender acá. Me tiene cansado. Se lo acabo de romper. Vení acá, lo acabo de romper. Y Dani lo borró, pero le borró todo, pero no. Lo que pasa es que, viste, se volvió loco, el duraznito de tu señora. ¿Cómo? Doctor. Hablamos eso afuera, si quieres. Estamos hablando de otra cosa. Se volvió loco. Se me va la buena vida. Allá en Venezuela no hay esos duraznitos, viste. Son las morochas. Vos la nalgueás a la morocha 100 veces y no le queda coloradito. A las blanquitas le pegas un chilito así. ¡Tac! No entre en detalle, doctor. No, tiene que igualmente, saber, la lucha el otro día me dejó... Hace mucho había un programa que se llama La Gente Quiere Saber. Bueno, para que la gente sepa, todavía tengo el ojo morado y el labio roto. Pero quiero que lea una noticia. ¿El payaso Pepino se hizo político? No, es Patricia. Ah, Patricia Bullrich. El payaso Pepino de Titán Senor Rimbers. Pato. Se tomó un vinito nomás. Bueno, te voy a decir la noticia, te la voy a leer. A ver, decime la noticia. Lucha en la oscuridad contra un agresor sin notar que era un oso. ¿Qué le dice Lisandro? Aguanta porque esto, viste, hay que ver. Porque, a ver, vamos a leer la noticia. ¿Qué te dice Lisandro? ¿Te gustó la noticia? ¿Pero quién era Lisandro? ¿El oso o el que luchó contra él? La entrega del periódico debería ser un trabajo bastante tranquilo y relajado, especialmente si estás entregando la edición matutina en una pequeña ciudad rural. Sí. Y la mayoría de los días probablemente lo sea para un repartidor de 75 años. Vos te hecho mierda, este. 75 que trabaja en Katagami, una ciudad en la prefectura de Akita, del norte de Japón. O sea, en la loma a la vuelta. Sí, pero ahí no lo jubilan. Sí, igual ahí dirían Argentina. Akita. Quilmes, la loma. ¿Sabes cómo se dice...? Bicicleta. Bicicleta en japonés. ¿Cómo se dice? Kachimoto. La quería tirar. No, me salió. La quería tirar. ¿Sabes cómo se dice? No. Pañuelo en chino. ¿Cómo? Sakamoko. Bien, boludo. Y papel higiénico. Sakakaka. Oh, no, sí, bueno, listo. Ya está, fáciles, ya está. Él no podía estar. ¿Y cómo se dice? No podía estar sin que otro tire chiste, viste, y se rían. ¿Cómo se dicen los números? El 2, ponele en japonés. ¿Cómo? Cachi 3. Fuá, no, ese fue. Bueno. Ese fue mortal. Sigamos con la noticia, por favor. ¿Tenés un cuchillo? Me quiero cortar la garganta en este momento. ¿Sabés cómo se dice boludo en japonés? Amo. ¿Cómo se dice? Aldo. Bueno, sin embargo, el hombre estuvo recibió bueno. una dosis extra de emoción en el trabajo. ¿Por qué? Mientras hacía sus entregas diarias, poco después de las 3 de la madrugada, el hombre estacionó su vehículo para salir a depositar los periódicos en los buzones de los suscriptores. Pero mientras estaba parado en el frente a la casa de un suscriptor, sí. fue repentinamente atacado por una figura que se le había acercado silenciosamente en la oscuridad. Por lo general, caminó con una luz pequeña frente a mí, pero resultó que no encendí la luz. En ese momento declaró el hombre. Que no prendió la linterna, ¿se ve? Sí. Claro, no, como funcionaba. Yo, más o menos. No, pero yo tengo problemas de dentadura, ¿sabes? Punto y coma no hubo. No entiende nada este pibe. Bueno, no, lea. No escuche los comentarios. No empecemos. Le voy a pasar. Resúmelo. Yo te aviso, ¿eh? ¿Cómo, Nietro? ¿Cómo dijiste? Le voy a pegar una piña. Resúmelo. Que lo resuma. Se va a armar la borda. Resúmalo. Resúmalo. Se va a armar la borda. Pero como es mayor, no lo justamente resúmalo. No lo estás tuteando. Te viene re bien el lenguaje inclusivo. Mirá que yo te tiro. No, lo diría mal inclusive. Mirá que si te tiro una piña en la nariz, no te erro. Sí, casi seguro. Arrojado al suelo, el repartidor comenzó a contraatacar con golpes y empujones sin distinguir el rostro del atacante en la oscuridad. Era un remisero. El repartidor gritó: ¿quién diablo eres? Malo. Pero el agresor no respondió. Sin embargo, no fue por cobardía o misterio, sino porque resultó que el repartidor estaba en realidad luchando contra un oso. 75 años el repartidor. Tomás, 75 el años. ¿El era Brulé? No, era Stallone. Este viene de Japón, así que... No, boludo. Pat Morita. Era Pai Mei, el de, ¿viste? Era Leonardo DiCaprio peleando claro, con el oso. Claro, porque tenía guantes y no podía sentir... Repartiendo diario. Su pelaje, ¿viste? No podía sentir su pelaje y bueno, no se dio cuenta que yo lo que me hace acordar esta confusión. Esa es la pelea que tuviste. ¿Sí? No, es a la confusión de Aldo, que dijo que probó el Viagra con 3 chicas. Sí. Después fueron 2. Eso total. Después me supongo va a ser una. Sí. Eso, y después está tocando en el baño. Claro. ¿Entendés? Digo, el resumen de todo, ¿no? Porque yo vine escuchando la radio. Yo te voy a decir una cosa, Aldo. Te voy a decir con ¿cómo? Con total sinceridad. ¿Cuál? Esas cosas de estar con 3 chicas juntas. Algo jodido. Se dan pocas veces en la vida. Sí. Y cuando te pasa, viste, te cambia la vida. Ves la vida distinto, de otra manera. Así te digo. Para. Te sentí como que sí. Usted bajó, que tiene... bajó Dios y me tocó la cabeza y me dijo, pibe, vas a tener suerte en esta vida. Más que Dios estuvo el diablo. No, y te cambia la vida por el simple hecho de que no llegas a fin de mes después. No, pará. No, Gordo. ¿De qué estamos hablando? Déjense, joder. Pará. Gordo, vos sabés lo que estoy hablando. No, bueno, pará. Yo la verdad nunca me pasó, viste, pero bueno. Te cambia la vida, supuestamente. Sí. ¿Para qué lado te cambia? ¿Decís que tenés más suerte? No, te cambia la forma de ver la vida. Sí, no me importa nada. Ya está. Me puedo morir tranquilo. Ah, mirá. Sí. No, quiero saber, porque yo no... Hoy después de la noticia esa, no sé si te podés morir tranquilo. Una vez que hiciste... No, justamente te podés morir tranquilo, después lo disfrutás. Pero podés dejar embarazada. Vos ya estás muerto, ¿qué te importa? Una vez que hiciste el crucificado, ya está. No, bueno, pero yo lo que digo... A ver. ¿Saben cuál es el crucificado? No quiero saber, no iba a preguntar por eso. Pero bueno, ¿sabes? ¿Cuál es el crucificado? No, pero no puede, la gente no me va a ver. Bueno, no, mejor no. No. Después lo hace. El crucificado es ahí. Pero bueno, a ver. Así con las manitos. ¿Eh? No, ese, no, pero para, la gente no me ve. Para. Estás raspando con de todo en esta no, noche. Bueno, ese es el crucificado, está re bueno. Para. Doc, escúchame. Eso... Y pelear con un oso, y después ya te ganaste el cielo. Claro. ¿Ganaste el cielo? Olvídate, si te lo aguantaste con el oso y saliste vivo. No, 72 años. Ay, se sí. la bancó con un oso. Ajá. Este estuvo con 8, 9 sí. juntas al mismo tiempo. Pero, boludo, ¿qué peleó con Winnie Pooh? Dejate, joder. No, agarra un oso, lo agarra un anciano de 75. Lo que puede haber pasado es que el oso no sea un oso adulto, que sea un oso más chico. Puede ser que también, puede ser que no sea agresivo. Ahora habla de animales. ¿Vos sabés que, el otro puede día ser que el oso cuando está hibernando, a veces sale, va a hacer shows sale, a ¿cómo se llama el lugar? Y no quiere pelear. El oso no quiere pelear. El oso solo quiere ser libre. ¿Entendés? ¿No viste la canción, boludo? No. Vuelvo al bosque. No, estoy contento. De verdad. Era por otra cosa. Yo lo vi saltando así, ¿viste? En el bosque muy contento. Y Alessandro caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Perfecto, pero digo, y a la noche, boludo, 70 y pico de años. Se la bancó con un oso. Pero un día. Digo, ¿usted se peleó alguna vez con? En una pinturería alejada. Alguien empezó a trabajar. Y en una noche sin luna le dijo a Juan: no voy a salir hoy, puedo ir a laburar. Improvisando. Recién letra. Escuché algo así. Viste, Dami, escuché así como diciendo: no, no salgo ningún lado porque tengo que ir a laburar. Está haciendo buena letra. Esto es la primera semana. ¿Algo dos. Crees que? Sí, olvidate. Lalo dijo algo. Dijo algo de estar con tres mujeres no está Dios no, ahí, no, sino está el diablo. Tres, no dije sí. tres, dije dos. No, está, no sé de dónde salió. Ya eso, no, dijiste con tres. La primera vez dijiste tres. No, yo quise decir que éramos trabajando. Tres. No, que eran... Pará. Ahora está bajando. Ahora está bajando. La próxima va a ser una. Dentro de media hora... el valor de la moneda. La próxima va a estar en el baño y la próxima va a estar comiendo una naranja enfrente de su casa. Escuchame lo que digo. Estaba mirando la foto. Dentro de media hora es una. Dentro de una hora es una enana. Es una señora que le dio lástima. Eso hubiera sido buenísimo. Y la hizo entrar a la casa y bueno pará. Le dio un plato de sopa. Yo lo que dijo, lo ¿querés comer? El comentario de los tres no, ya no me interesa. Yo lo que digo es: ¿por qué ahí tiene que estar el diablo? Ajá. Esa es una pregunta. Digo, ¿por qué? ¿Hay algún mensajito? En esas mami? Situaciones está el diablo y no está Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Y porque Dios inventó al hombre y a la mujer, no a las mujeres y al hombre. Yo tengo un digamos cuento. Para que vivamos en pareja. Pero si Dios. Para. Dios no, en ningún momento dijo. A ver, dijo: sean fecundos y multiplíquense. Dijo: claro, varios. Claro, exactamente. Traeme una Biblia. Dijo, aparte, en los mandamientos dijo no desearás la mujer del otro. Pero si la mujer no es del otro, claro, está todo bien. Y aparte, para las mujeres son 9 mandamientos. Porque la mujer no puede... Salvo que sea lesbiana. Exacto. Buen punto. ¿Entendés? No chicos, puede desear a la mujer del otro. Chicos, están hablando de temas muy escabrosos. ¿Vamos? No, digo. No, pero si la gente quiere llegar a opinar, puede llegar a mandar un mensaje. ¿A dónde? Noticia. Al 1164-00-7047. Digo, no sé, yo pararía ahí. Como dijo acá el Doc, yo lo que son tres. ¡Éntrale! Está Dios bendiciéndome. ¿Entendés lo que digo? Ahí me está bendiciendo, me dio toda la suerte del mundo. Digo, claro. Fue el ¡pac! No te hagas problema. Yo llego a pasar esa situación, después me daño en agua bendita, pero primero pasa la situación. Olvídate. Yo creo que ahí ¿Ustedes se acuerdan el chiste que yo les conté cuando Jesucristo estaba crucificado? No. No. Sí que se acuerdan. No me acuerdo. Se rieron mucho. No quiero. El público lo quiere. Venga. No. Yo digo que hay una contradicción en eso. Es fuerte. Yo creo que si Dios quiere que nosotros seamos felices y nos ama y nos da eso, pero ahí está Dios. Totalmente. Juan, ya te dio a tu mirá, está el diablo. Mira, hay un dicho que dicen Juan. cuando no mojás hace rato, te dicen: ¿hace cuánto no le ves la cara a Dios? Exacto. Y la verdad que para mí no es la cara de Dios. Yo te lo voy a decir así. Yo te voy a decir el paralelismo. Dios no está y ahí está el demonio. Yo te voy a hacer el paralelismo. Es el depredador. No, lo abría así, hace y sale luz. No es lindo, es feo como el demonio, pero a la vez es... ¿Qué hay parecido? Atrapante, a, tóxico. ¿Qué hay parecido a tener un orgasmo, una eyaculación? A mí me llamó en el deporte. ¿Qué hay que parecido? Pero a mí me llamó la atención lo que acabaste de decir recién. Dijiste que no era lindo, ¿no? Y anteriormente estuviste preguntando mucho sobre el pene erecto de la persona muerta. Me estás empezando. Yo me voy a alejar un poquito de vos. ¿Qué quieres que te diga? No, tampoco es lindo. Escuchame una cosita. Yo voy a hacer un tema serio. El señor, mirá el busito rosa. No, el señor acaba de sacar dos sanguchitos de fiambre. Dos y somos chico, tres acá. Es lo que hizo mi señora. Somos cuatro. Con los números. Somos cuatro y dos, seis. En realidad, claro. Mandó mi señora sacó para el doctor de y para Robert. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Clavarle una puñalada? ¿Qué hacemos, morro? Comprar comida, no jodan. Mirá, Lisandro, se está agarrando la cabeza. Sí. Che, ¿hay más noticias locas? O sí, sí, tenemos. Tengo una noticia. A ver. Tengo una noticia para darles, que no hablamos todavía del concurso. ¿Viste que se hizo el concurso? Sí, gordo? Sí, sí. El 19 de noviembre, nuevamente, hay otro concurso relámpago por 10.000 pesos en efectivo. Y ahí vamos a estar. 10 lucardas. El 17 es mi cumpleaños. Bueno, puedes venir a festejarlo el 19. Claro. Con toda tu familia. Me avisás, yo te armo la lista. Te armo todo. Lo vende el tipo, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Puedo mirás, celebrar mi cumpleaños y ganarme 10 te lucas mirás, también. Te mirás un show espectacular y ¿vas después, a cantar? Y después va a cantar Lisandro, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Después termina el concurso y canta Lisandro. Para que se vayan todos, eso al final. Canta él para ir cerrando. No sé por qué le está tirando así a Lisandro. No sé, pero mirá. Tiene un cierto recelo con el engañito, ¿no? Sí. Ya que pidió que quiera seguir con las noticias, le voy a dar para que lea la noticia. Sí, dale eso, no. Pero escúchame. Sí, no, vas a leer la noticia. Pero ¿por qué? Vas a tener que leer. Está en inglés, hola. Juancito, yo te aclaro, Lisandro le está tirando bosta a este, Lisandro. Y cuando vaya al karaoke de Lisandro, después si Lisandro no lo hace cantar, que se la banque. Chicos, no nos peleemos por chiquitaje, no, me parece... No, sigamos con la noticia. Léeme bueno, la noticia, dale. Léeme. Esperen, paren. Antes de todo chiquitaje. A ver, antes de todo esto. Volvió esa palabra, chiquitaje. Chiquitaje. Sí. Antes de todo esto, ¿sí? Lo bardeamos mucho a Aldo todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero quiero decir que nosotros lo bardeamos porque lo queremos y no lo haríamos. ¿Quién? Y... A Aldo. Por lo menos desde mi parte, yo lo bardeo porque lo quiero. No, yo no lo quiero. Más allá que no, tiene... Yo lo bardeo. Sí, ustedes lo quieren en el fondo. En el fondo. Bueno, abrí la puerta. Abrí la puerta. Nada, hay que aclarar que lo que decimos de Aldo y jodemos de él es todo ficticio. Sí, no se lo coman porque... A Aldo, digo, no se lo... No, perdón, siempre me sale el bardeo. No, pero... De serio, perdón. Pero sí se lo quiere muchísimo y es un gran amigo que viene y nos banca, está siempre acá. Se lo aprecia. Y todavía no está decidido, y yo le voy a decir por el audio que me mandó hoy, no está decidido a volver. ¡Hacete gay! Si Ricky Martin dijo salió del closet, regálalo. Que venga Lisandro dos segundos, por favor. Pero no, yo sí. Bueno, que venga Lisandro dos segundos. No está decidido. Doctor, dele el lugar a Lisandro. Dele el lugar a Lisandro un ratito. ¿Qué le pasa? No se viste. No, me dijo. De pronto se puso. Yo me voy. Así dejó el programa, Porque no trae la comida, me corta las cosas así, no. Yo ya les dije que no tenía tiempo hoy. Se los avisé temprano, chicos, no me jodan. Dale. Están los audios que lo respaldan. Los tengo todos en el celular que se chicos, está cargando del otro lado. Loco, me están volvió. Haciendo enojar al viejo. No, pero es un ratito. A mí también me preocupa el tema de la comida. Lalo hoy, lo tiro acá, Lalo hoy está sensible. ¿Sí? Entonces le quiero decir que lo quiero mucho, que lo queremos mucho y que más allá de un montón de cosas, lo guardamos porque lo queremos. ¿Sí? Y... que no está decidido a volver a la radio, que nunca se le ofreció tampoco. Claro. Perdón, el bardeo. No tengo que bardear. ¿Tienes sensible? Sí. ¿Tienes sensible? La crema que sirve para todo, ¿no? La dermicina. La tengo acá. Bueno, y nada. Pero antes que lea la noticia, así no te pones mal, pero te lo quería decir. Lo dije al aire, ¿entendés? Después resolveremos si vuelve o no vuelve a la radio. Yo quiero que la gente vuelva. Yo tengo la dermicina y tengo un pan de manteca ahí en la mochila. ¿Qué le podemos pedir a Lalo si quiere regresar? Yo pediría comida, sí. Pero bueno. Yo mínimo comida. Y comida parece que... ¡Mínimo! Parece que... mínimo. ¿Viste lo que dijo? La primera vez que vengo dos jueves seguidos y que ninguna de los jueves hay comida. Bueno. Sí. No, no. ¿Está en la dieta? Yo no. Creo que no. Ahora le vendría mal, si, pero realidad, avisen, digan la verdad, bola. No digas eso, dieta. Vamos a comprar una pizza. En realidad ellos se confundieron y yo este jueves, el jueves pasado se confundieron, me tiraron. No, el jueves mismo. Vos tenías que traer la comida. No, el jueves mismo me dijeron, tenías que traer la comida y yo estaba trabajando. Pero vos tenés que saber un jueves cada uno. Gordo. Nosotros trajimos, te perdón. Vos, no te pongas con este tema. Perdón. Gordo, ¿vos trabajás? Sí. ¿Vos, Lalo, trabajás? Afirmativo. Afirmativo. Yo trabajo y cuando me toca traer la comida, traemos la comida. A ver. No, bueno. No hay excusa. Bueno, a ver. ¿Vos tenés hijos, Lalo? Dos. Afirma. No, pero... Yo tengo uno. El gordo anda a saber cuántos tiró por ahí. Bueno. No. El gordo. No sabe. El gordo tiene tirado en el inodoro, ¿sabes cuánto? Pará. Para eso está la tuya. ¿Vos tenés un hijo de cuánto? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 15. Hoy me tuve que levantar a la mañana, llevarlo bueno, a la escuela. Perfecto. Pará, yo te estuve haciendo una pregunta, no te pregunté todo lo demás. Bueno, pero tengo ¿con quién la vivís? Misma responsabilidad. ¿Con la Betty? Sí, vos vivís listo. Con tu señora. Vos rasca digo todo el día. Vos vivís solo. Sí. Lalo vive solo. Mirá lo que voy a decir. Sí, mirá lo que voy a decir acá en el aire. Se rasca el higo todo el día. Ah. Trabaja con la computadorita de la casa. No me jodas. La gorda labura. En ese sentido, me saco el sombrero mi señora. Sí. O sea, tu mujer hace de todo en la casa, lava, plancha, cocina. Y pero después no venía. Yo lo que digo. En mi caso es peor. No nos yo puede vivo cocinar. Solo, yo tengo que lavarme, plancharme, cocinarme. ¿Gordo? ¿No nos puede cocinar un pastel de papa? Claro. No dale. Tuvimos tiempo. Fueron dos jueves, dos semanas complicadas. Y no pudieron comprender dos semanas complicadas. No le cocino más. Claro. Encima la vez que traje empanada y la traje. Hay una digo, denuncia. Que tuve que laburar. Hay una denuncia. Claro, olvídate. No, me criticaron. No traigo más nada. Jódanse si ustedes abrieron la boca. No traigo más nada. Se joden. Bueno, vos dijiste que... ¿Sabes qué voy a traer? Dos sanguchitos. ¿Quién paga la pizza ahora? Puta. Yo traje un vino, que si no traía la comida no lo abríamos. Es verdad. Bueno, no lo abran. Tranquilo. No necesito el vino para vivir. Ya mentira, ahí compro la pizza. A ver, ¿estás preparado para leerte la noticia? Sí, ya hablé suficiente. ¿Lo leíste? Pasame el teléfono, Dami, de la pizzería, porque la verdad... Estás buscando alguna más fácil, ¿no? Me gustó, no, estoy viendo. Bueno, ¿qué dice la noticia? Dami, tenés ahí... Dice, lucha de almohadas competitiva, el cambiate nuevo deporte furor en Japón. Decime que nadie lo jugó. Decime que nunca lo jugaron. Sí. ¿Qué cosa? ¿Jugaste lucha de almohada? Dice que hay una competencia luchada. Sigo jugando. Lucha de almohada. Sigo ¿jugaste, Juan? No. Me gusta jugar desnudo a la lucha de almohadas. No. Que te peguen en la nalga. No, yo jugaba es al estanciero. Es muy bueno como terapia la lucha de almohadas. Yo jugaba al estanciero. ¿Pero te matás al almohadazo? O al uno. Tan intelectual. Ahí está mandando Andrea. Uno a uno te costó. No, bueno, después que no apostemos nada. Después que no apostamos nada, me ganaste como 50 manos seguidas. Pero... Ahí está mandando mensajes Andrea, que fue una de las finalistas del concurso del Canta 2021. Canta 2021, pero ¿qué fue? ¿Sábado o viernes? Viernes de la semana pasada. Uy, qué falta de memoria. Manda mensajes a Andrea. Eso le pasa por andar. Saludos. Manda un audio, André, que la verdad nos interesaría saber ¿Cómo opinó? Fue tu experiencia. ¿A qué número puede mandar? Al 1164-00-7047. ¿Te puedo preguntar una cosa, Lisa? Sí. Porque yo no pude ir. Tuvimos algunos problemas con el sonido. Después lo pudimos acomodar. Pero la verdad salió bastante bien. Bueno, justo tuvimos varios imprevistos. Yo me quedé con el auto. Por ahí, si hubiese llegado al horario que tenía que llegar. Sí, yo sé que estuvo complicado el tema. Pero la verdad que los cantantes la rompieron. ¿Puedo salió preguntar quién ganó? Porque no quedé. Ganó la que no vino a la radio. ¿Cómo Adriana, se llama? Adriana Cortines ganó el concurso. ¿No se quedó temas. Corto? No, porque ganó. Se llevó 10 lucas y un book de fotos del Centro Fotográfico Quilmes, que le quiero aprovechar para agradecerle al señor Marcelo Blanco, a Claudio Blanco y a Jorge Blanco, a todos los blancos. ¿Qué venden? Sábana. No, no, y es una blanquería. Tenemos un audio, a ver. Tenemos un audio, blanco. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se nota que llegó la primavera? Para están todos con, están con las hormonas. Hola, por el techo, más o menos. Las fórmulas, ¿qué fórmula? Les mando un abrazo. Y eso que estamos tomando mate. Y hoy no pude ir yo. No pudo venir, estaba invitada. Está llena de hombres, así que la mesa. Menos mal que no fui. Es que la mesa siempre estaba llena no, de hombres. No, no, no. Hasta quedate, que vino Lalo. Quédate tranquila, Ale. Bueno, quédate tranquila que yo respondo acá por vos. Sabes que soy serio, soy un hombre serio y lo subí. Tranquila, que acá. nosotros lo que hacemos con Lisa cuando queremos hacer algo, no, le tiramos una porción de pizza, ¿viste? Y sale corriendo, ¿entendés? Y no, ya, ya está. No, no, no, no. Vos no te tenés que hacer nada, boludo, porque vos te van a cortar las piernas. ¿Qué? Bueno, tiré la porción de pizza. Nunca la tiro, pero igual. Vos sos un suicida hermoso. No, pero bueno, no importa. Dani sabe que yo jodo nomás. Sí, no, ya sé. Es lo único que puedo hacer. No, menos mal que no fue Lalo y la vio Andrea. Sí. ¿Cómo estaba vestida para el concurso? Porque. ¿Cómo? Si hubiese enamorado. No, bueno, pero yo lo que me te decía. Me enamoré de su voz. Me encantaría cantar un blues con ella. Tiene una voz grave, potente. No, escúchame, no. Primero, no tiene voz grave. Dijo, buenas noches, chicos, sí, no, ¿cómo no, están? Ponelo de vuelta. No tiene voz grave. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo se nota que llegó la primavera? Se nota que llegó la primavera, Está no impostando tiene, una voz, entonces. Está impostando, pero no. A ver, no lo puedes decir voz, acá en la radio, porque por ahí tiene pareja, y se enoja la pareja. No, claro. Dije que me gustaría cantar. Andrea soltera, Andrea después soltera. Tenemos quilombo por Instagram. Escuchá lo que acaba de decir. Es más, el gordo, mirá que el gordo la vio personalmente, la había escuchado... Y no se animó ni acercarse, mirá, le tuvo miedo. Pa, me temblaron las calles. Le temblaron Andy le es soltera, piernas. A mí no me tiemblan Andrea las soltera. No, bueno, se te para. No, el rey de los flácidos. Paren un poco. Rey no de los flácidos. Rey. Perdón. Están mal de esto. Perdón, se me fue. Perdón, Rama querida, perdón. Eso se llama envidia. No, uno eso no lo envidiaría. Uno es Pee-wee Herman y el otro es. ¿De dónde lo sacaron? Che, pero viste lo que dijo Andrea, ¿no? Dijo cómo llegó. Se nota que llegó la primavera. ¿Cómo están esas hormonas? Zafó que no vino a la radio. Qué bueno. Manda un audio, André, manda un audio. No vengas porque no. Cuando está lo sacamos a Aldo. Lo tenemos que sacar a Aldo porque está excitado. No. Te felicito por el éxito. Muy bueno. Bueno, contame, ¿y cómo fue? Porque como yo no fui. Bueno, cantaron todos los participantes, el jurado que ¿qué fueron dos temas? Un tema solo cada uno. Sí. A elección de ellos. A elección de ellos. El jurado eligió lo que ellos consideraban como finalistas. Sí. Entre ellos, Andrea Lescano, Adriana Cortines y. Era bueno, y Luis Casas. Señoras y Luis Casas. Y señores. Sí, déjalo. Sí, me encantó. Y cómo es bueno después debatieron el jurado debatió y llegaron a la conclusión de que la ganadora fue Adriana. Estuvo parejo algunas cositas, pero producto de los nervios, yo creo. Había mucho nerviosismo porque al haber tanta cantidad de familiares y cantar en un lugar, en un escenario, en un boliche, no es lo mismo que cantar así. Había un nivel bárbaro, porque digo, había un nivel... trajiste gente que cantaba, la trajiste acá a la radio. No. Era terrible. Muy buen nivel. Era un buen nivel. A ver. Andrea. Me muero. No, cualquier cosa, si llego a ir, me voy de jogging neta. Claro. Ponete calzón de lata. No. Me encanta. Poné de vuelta porque no escuché. No. Está enamorado. No, cualquier cosa, si llego a ir, sí. Me voy de jogging neta. Me encanta el blues. No sé quién dijo lo del blues. Me encanta. Aldo. Hay uno de Patricia Sosa que me gusta mucho. ¿Cuál? Para amarte una vez más. Y es hermosa. Es una nena. Andrés, no, por favor. No, no. André, esto es todo joda y el día que invitamos mujeres, Aldo no viene a la radio, así que quédate tranquilo. Lo dejamos atado porque es una especie de un asesino sería. Es una especie de pombero seductor. De pombero, pombero. Del nuevo ciclo. ¿Viste el pomberito que atacaba en Misiones? Claro. Bueno, él ataca acá en Zona Sur, y bueno. Es parecido al pombero. Busca, si nunca lo viste. Busca en internet el pombero. Yo no sé. De la película de Isabel Sarli, El trono entre las hojas. No, bueno. Ah, bueno. Te estaba vendiendo que es parecido. Solo, negro. Te veías pero esa para, película. Pero perdón. Yo soy una persona que tiene cultura amplia, general. ¿O es parecido al pombero o al chupacabras? Solamente que le sacamos no, ahora cabra. Vas a ver. Si llegás a ver. No. ¿Lo viste? No, ¿tenés la foto? Del pombero de Isabel Sarli, de la película de Isabel Sarli. Buscá esa imagen, me muero de la risa porque es igual Aldo. No sé, a mí la personalidad tengo de él me hace acordar de parecido, al Cabo Lopecito de Trulalá. Pero no sé por qué tenía que ver, pero no importa. No sé. ¿Está la foto? ¡Se murió! ¡Se muere! ¿Está la foto? ¿Está un médico para acá para Damián, por giralo, favor? Giralo, Dami. Girá la pantalla, por favor. Girala, por favor. Por favor. No. Pará, no, yo no me voy a quedar así, aguante. ¿Es parecido o no es parecido? Pará. Tiene una computadora acá y no la usa, Juan. No, yo también lo quiero ver. Che, están dejando la mesa. Se van se todos. Va todo. Pero es verdad, lástima que la gente no lo puede ver. Aviso, bueno, seguimos acá en Radio Box 102.9 con un programa que se descontroló. Piensan que están en un video, pero están en la radio. Como que no entienden. No, tenés razón. Es el hijo perdido del pombero. No, no. No. En las próximas horas vamos a subir la imagen de no, fue del pombero. Es buenísima. En noche.informales, ok, para que la gente pueda llegar a verlo. Aparte, porque ahí tenés que poner, buscar las 7 diferencias, ¿entendés? Es buenísimo. Tenés que poner la cara de Aldo, la cara del pombero y poner buscar las 7 diferencias abajo. Es buenísimo, boludo. No, es muy difícil ese juego ahora. Para que me ve. No, lo único diferente ahí es la barba, porque la tenía más larga. Claro. Algo en común tengo con el pombero, conozco el mito, no vi la imagen, pero tengo entendido que tenía un miembro viril largo, importante, claro, con como, el cual las abrazaba. Ah. ¿Sí? Mentira. Yo iba a decir... ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde la? Porque una cosa tenerlo y ¿dónde? Claro. ¿Dónde? De bufanda lo usaba el tipo. Ah. No, el pombero atacaba a las mujeres vírgenes. Misiones. Es una leyenda, es un mito urbano que hay en Misiones. Sí. Si no, búsquenlo, chequenlo. Porque... Sí, porque también decía que te silbaba, una cosa así. Cuando silba el pomberito. En el monte a la noche. Yo creo que si terminamos la radio, baja Aldo con un pucho, silba, me fui a la mierda. Sí, totalmente. Ya no estoy ahí, ¿entendés? Apretate los cantos. Sí, no, ya no estoy acá, te digo. No, es igual, boludo, es igual, no. Bueno, hablando de películas y cosas, ¿puedo compartir algo que empecé a ver? Y la verdad que me atrapó. Dale. Sí, el pombero. Yo diría el pombero. Que tenemos que hablar... ¿A ir a una pausa? ¿Qué? No, tenemos que hablar muy seriamente con algún productor de cine y hacer el regreso del pombero. Sí, aparte de las... casa, ¿entendés? Claro. Buscarle algunas buenas vistas. Hacer un tipo una película hot. Claro, ¿no? Claro, una película ponerlo, hot. Con... Y ponerlo a Aldo vestido así tipo como Tarzán. entre medios de la selva, no, de bonito. La selva misionera. Atacando mujeres. Estaría bueno. Yo igual no, siempre... ¿Por qué no algún hombre? siempre me pareció que Aldo tenía la, la facha, ¿sí? La cara de algún enano de Blancanieves. Pero nah, no sé, no, escúchame. ¿Y vos la cara que tenés? No, yo parezco al hermano Hagrid. ¿Vos sabés quién te parecés? ¿Al hermano Hagrid? No. ¿A quién? Vos te parecés al perro de La Historia Sin Fin. A Falcon. Es verdad. Falcon. Tiene la nariz igual, boludo. El dragón, era el dragón blanco con forma de perro. Te juro que no es el primero que me lo dice. Busca, no es el primero. Busca el perro de La Historia Sin Fin, Falcon. La nariz es igual. Sí. Te juro que no es. ¿Qué lo guardías a mi amigo? ¿Qué lo guardías? ¿Eh? Que le decís bombero. Y me voy rodando, dijo el chaval. Tenemos. Bueno, vamos a un versus. Sí, que tenemos. ¿Qué versus tenemos? No, ¿sabes qué? No vamos a ir al versus. Vamos a ir al versus en el próximo bloque. Dale. Ahora nos vamos a una tandita musical. Vamos a ir con tres temitas de Michael Jackson. ¡Esa! ¡Michael Jackson! Para, Aldo, decime Michael Jackson. Michael Jackson. ¡Vamos a los temas! Todo con Billie Jean. Billie Jean. Bien. Pero ahí no me acuerdo la foto del pomelo. No, boludo, es igual. Anda a mirarla. She was more like a beauty queen from a movie.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Foto del bombero. Terrible. Y volvimos terrible. De vuelta, estamos en el tercer bloque de esto que llamamos Noches Informales. Mira, lo terminaste de decir justo con el último acorde. Bien. La primera vez que está acordando. Eso porque el locutor. Che, vamos a, vamos a hacer votación. ¿Quién quiere que vuelva Aldo? Vamos al versus. Tenemos el versus. Lo llamo al doctor. Que, sí, llamalo al doctor porque sí, el doctor sí, es el doctor. Lo único que te voy a decir, gordo. Es que trátenlo bien porque el viejo está re caliente. ¿Por qué? Uy, me mandaron la foto del bombero. No, terrible. A ver, porque yo no la vi. A ver. Pará que te le pongo brillo al celu, amigo. No, bueno. Después la subimos a Noches Informales. Dale. Después la subimos. Bueno, pero ¿por qué está...? ¿Por qué la está, nariz, te digo, la nariz la misma. Sí, ¿por sí. qué? ¿Por qué está re enojado el doctor? ¿El Doc? El Doc está enojado porque el otro día le tiraste para atrás el verso. Se recontra calentó, boludo. A ver, que se recalentó, estaba que no, no, me la tiró para abajo, déjame joder. No, pero escúchame. Déjame de joder, está todo bien. Igual no puede decir nada porque me pegaron una piña por él. Yo pero escúchame, el tema es así, el versus, si lo hace el Doc, lo hace el Doc. Y bueno, yo tengo mi opinión, puedo decir bien, mi opinión. Pero vos no le podés cortar el versus antes de tiempo. ¿Yo por qué? Yo le puedo decir mi opinión, quiero. Yo no le corté nada. Cosa es, Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No le puedo decir, yo pero, no, tan malo era el versus, ¿qué era? No, era Valeria Lynch contra Rocío Dúrcal. Dos artistas de primerísimo nivel. Yo lo hubiese hecho con Patricia Sosa. Está bien, pero... ¿Vos lo hubieras hecho con Patricia Sosa? Sí. Pero no estabas Valeria. En ese momento. Es una pena enorme. Claro. Yo te digo, lo hubiera hecho con... La Coca Sally en su mejor momento. Uy, cómo está. Esas hormonas prendidas a fuego. Obvio. ¿Cuál es el versus de hoy? A ver, Doc. Buenas noches. Otra buenas vez. Noches. Buenas noches, Doc. Vamos a ir al versus del día de hoy. ¿Estás preparado, Damiancito? Hoy nos toca un versus romántico. Eso, me gusta. Romántico y telenovela. Epa, a ver si te vas a acordar en el teléfono, alguna una cosa telenovela así heavy. La verdad que el versus del día de hoy son dos cantantes de primerísimo nivel, cantautores de primerísimo nivel de acá de Argentina. César Banana Pueyrredón versus El Paz Martínez. Vamos con el primer tema de César Banana Pueyrredón, Cuando amas a alguien. Música ideal para una noche nublada y la lluvia. La lluvia. Cuando piensas en alguien, ahí va. Sin hacerte preguntas y murmuras un nombre mil veces. Cuando estás en penumbra y te quedas despierto. Dedicado para todas las mujeres que están escuchando. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Qué bueno es que, Magor, porque te das cuenta que no hay otras razones para vivir cuando amas a alguien. Se te enciende la vida y se ordenan las piezas de rompecabezas. Mándale ese audio. Buenas, ¿cómo andan, chicos? Muy bueno el programa. Ahí está subido la encuesta, a ver si se parece a Lalo o no se parece a Lalo, el bombero. Mucho mando muchos saludos, soy Lea. ¡Qué buena onda, Leita! Saludamos a Lea, que... Le mandamos un abrazo, Leita. Genio total. Parece que estaba laburando, se escuchaba sí, mucho. Sí, la sí. Está laburando, está estudiando, un fenómeno, loco. Un fenómeno. ¡Qué temón este, che! A ver... Y este compite con uno que se las trae. A ver... Que se lo podríamos dedicar a algún integrante de acá de la mesa. Pero no vamos a decir el nombre. Se llama Alma Pirata. No sé por qué alguien de acá de la mesa... Amor pirata. Alguien me puso mal acá. Somos el Uy. Ay, se me bajó el boxer. Se me cayó el boxer. El elástico. Somos un café. ¿Sabes que me compré unos calzones nuevos? Están buenísimos. El elástico de Dios. Lo vi en tu estado. ¿Lo viste el de Batman? Qué infantil. Somos unas rosas y algún libro. ¿Lo viste vos, Pulpito? El calzón de un trozo de café. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran sabe a miel. Llegó Roberto. Nosotros somos un alma pirata. Un alma. En equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. ¿Con cuál te queda? Con la del Paz. Sos pirata, ¿eh? No te podés sacar el parche. Olvídate. Somos el destino, así lo quiso. No lo digas. Ahora cuando terminemos el verso vamos. ¿Vas anotando vos ahí? Yo, ¿con qué tema te quedas? ¿Con el primero? ¿El licuado más o no el amor pirata? No, con el del Paz, amor pirata. Amor pirata. Bien. ¿Vos, Aldito? No, el primero, César Banana. ¿Vos, Dami? ¿Con cuál te quedas? ¿Con el dos? Y yo me quedo con el uno. Bien, somos románticos. Lisandro opina que me queda con. Me quedo con el uno. Bien, Lisandro, vamos. Juancito, no sé, creo que se queda con el. Con el uno. Creo que no es uno. El segundo tema. Este es muy bueno. De César Banana. Y se llama Conociéndote. Se lo dedicó Mauricio Macri a Julián Aguada cuando se conoció en la primera noche. Mi vida, yo una razón. Yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, mi mano no pudo llegar. Wow. Al cielo que hay más allá. ¿A dónde llegó esa mano? ¡Ibero! Eso le gusta también, es un chancho. Mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida, toda vos querida, todo lo que pidas lo conseguiré. Descubrí la Vox. Y este tema, este tema va a competir con un temazo de El Pama Tiene, que se lo dedicó Ricardo Ford a Tomasito Zuller y a Guido. Se llama ¿Qué par de pájaros los dos? Creo que se lo llevó a cantar, Ricardo, ¿eh? Si me quieres matar. Opa. Opa. Hubieras opa. Elegido otra manera. Opa. Una manera limpia y elegante. Opa. Al menos algo que no cause pena. Papá. Elegiste muy mal. No me voy a morir porque me engañas. Uy, qué cruel. Si mi mejor amigo. No, qué garca. No, qué garca, boludo. Me hace acordar a los pibes que están en mi gel. Sí. Lo sospechaba. ¿Qué pasa? ¿Qué da? Y lo último va a tener con. Qué par de pájaros los dos. Qué original, tal para cual. Dos delincuentes del amor. El desleal, tú qué más da. Mira lo que te ha pasado. Nunca te he visto llorando. Y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Qué par de pájaros los dos. Qué original, tal para cual. Dos delincuentes del amor. Venezolano, puto, ¿cómo matar? El venezolano ese lo voy a matar, escucha, que me vuelvo loco. ¿A quién te hizo acordar? Al venezolano, lo voy a matar a piña. Bueno, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con Conociéndote. Sí, Conociéndote. Sí, lo que pasa es que si elegís, bueno, dame, elegís a este segundo, te van a marcar como... Dame cuál elegís. Bruno. El primo de Coco Silly. ¿Vos cómo cuál elegís? Decí la verdad, elegí bien. No importa que, yo, que te digan corneto. No, y yo creer. Quiero conocer a alguien. Y ese tema me despierta esperanza. Estoy soltero. Bien. En mi mejor etapa, primaveral. Ahí me parece que vino la pilla. Ah, pensé que venía el amor de mi vida. No, no, no vino. ¿Juancito, no, uno o dos? El uno. ¿El dos? El dos eligió. Yo elijo el uno. El dos. Bien, se la banca, Lisandro. Me la banco, ¿cuál es? Bien ahí, bien ahí. Esa latitud, 33. ¿Vos porque sos un gordo gorriado? No tengo quién, no tengo quién. Este está muy el que viene ahora, el que viene ahora de César Banano Perdón, es terrible. Porque ¿quién no tuvo un amor así? Que te lo tuviste que guardar escondido en el pecho porque era tu amiga. ¿Cuántas? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces nos enamoramos de nuestra mejor amiga y no podíamos Martínez. Hacer nada? ¿Te ha pasado a usted, doctor? A mí me ha pasado, sí, con me pasó con Silvia Peirú. Rafaela Carrá pasó mandame, lo mismo. No, Rafaela fue un momento de éxtasis mío. No quiero ser más tu amigo. No quiero ser más tu amigo. Esta me mata porque me llega mi corazón. Amigos, ¿para qué? Cuando estás deprimida, siempre vienes a mí y me cuentas. ¡Qué garrón! Que te y la tenés que consolar. Lo que pasa es que te morís de ganas de besarla, de tocarla. No, pero fuera de broma, fuera de broma. Sí. Dentro de la amistad, ya sean heterosexual o homosexual. La amistad no tiene que ver con lo genérico. Uno genera un lazo de amor con el otro. Y es muy ese hilo cuando es algo de varón y mujer, es muy, muy, un hilo muy delgado. Porque vos con tu amigo, por ejemplo, con tu mejor amigo varón, vos lo requerés como un hermano. Hay un sentimiento. Cuando vos tenés ese sentimiento por una mujer, es un hilo muy muy delgado. ¿Que la querés romper? No sé. No sé, pero es como caminar sobre la cornisa. Porque yo digo que no, fuera de broma. Yo digo que para poder ser amigo tiene que ser una persona que no te guste para nada. Que no te guste cómo es como persona, que si es una mujer que lo veas como un amigo varón. Que no te guste que físicamente que de no te ninguna, atraiga de ninguna manera de, que te atraiga como mujer, ¿entendés? Y, pero entonces no sería tu amiga. Y sí, sería tu amiga. Porque si te termina atrayendo, terminás cayendo en enamorarte, boludo. En sus redes. Para mí es así. Y hablando de en sus redes, ¿me puedes pasar el Instagram? Sí, el Instagram de la radio es noches.informales, ok, es de la página de nuestro programa. Ahí mismo pueden entrar a Radio Box y escuchar el programa en vivo. ¿Qué tal de...? Si me estás escuchando, Levita, poneme una encuesta. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Qué buena pregunta. La amistad, si existe la amistad verdadera. Porque yo, gordo, vos puedes tener amigas. Pero después tener una amiga. Yo tengo amigas. Sí, yo también. Pero, por ejemplo, no sé, si mi amigo ponete me dice, yo me acuesto al lado de la cama, viste, y en bikini y en el corpiñito, me dice, ¿qué? Doctor, qué jero, pa. Doctor, no sé si me da la nasta para decir, no, para. Para es, que sos mi amiga, vos. Es una muy buena pregunta como para que la gente pueda llegar a opinar mandando un mensaje, ahora, si, un audio. Escúchame, si la mina no te gusta para nada, decir, dale, cambiate, dale. Nos conocemos hace muchos años. Claro. Pero la gente puede llegar a opinar sobre este tema. ¿A qué número? Decilo, Aldo. 11-64-00-70-47. Repetilo. 11-64-00-70-47. Ahora decilo al revés. Y ahora viene un tema que me cala hondo en el corazón. Porque me crié escuchando este tema. Me acuerdo, Raúl Taibo y no me quiero olvidar, Carolina Papaleo. Eran dos Raúl Taibo. Che, Raúl Taibo, Carolina Papaleo. Está re bueno el verso. Noveloso. Bueno. Está muy bueno el verso. Sí. ¿Creen la misión de una mujer? Andrea. Muy bien, Andreita. Bien, Andrea, nos está bancando todo el programa. Un saludo a Andrea ahí que manda mensaje. Escuchemos una cosita. Estamos románticos, Andrea. Escuchemos una cosita. A propósito, quiero saludar a Ítalo Peluquería de Quilmes, al señor Luis Casas y Maxi de Ítalo Peluquería. Vamos con auspicia este tema, Ítalo Peluquería. Una lágrima sobre el teléfono. A ver. Este tema arrancaba así. Hay una lágrima sobre el teléfono. Hay una versión de Miranda que hizo este tema. Con el paso, sí. ¿Eso te gusta a vos? No, con el Paz no, sola. Miranda hicieron la versión de esto. ¿Escuchás mucho Miranda vos? Más tambiónica. Escuchá, boludo, escuchá. Escuchá. Así me entendés como me siento yo cuando no me llama Dani. A mí tampoco me llama. No me mandó no me un WhatsApp. Este tema me escribió al Instagram. Ah, era versión nueva, ¿viste? 2021. Me dejó tilde clavado. Me recuerda un escalofrío desde la quinta vértebra cervical hasta el inicio de la. ¿Qué específico, doctor? Le caló hondo. Me caló hondo en la cola. No, lo que me sorprendió. Mirá el pulpo. ¿Cómo? Hace la acción, que te agarra. ¿Tenemos un mensaje? Es que hay que firmarlo. A ver, para. No. No, pares la música. No, pares la música. Están todos locos hoy. Pará que arranca, pará. Vamos todos. Vamos. Una lágrima sobre el teléfono. Sobre mi corazón. Para vos, Aldo. Sí. Yo elijo este tema. vamos con el audio. ¿Quién Hola, está en el audio? Chicos, ¿cómo están? Hola, Vicky. Existe la amistad entre el hombre y la mujer. Volvió la Vicky. Y está en uno poner la barrera. A ver. Es con verdad, Vicky. Los veo como amigos y ellos me ven como amiga y nada más. Está muy bien, Vicky. Es verdad, porque el gordo dice que vos sos la amiga. Sí, totalmente. Es verdad. Es verdad. Y ¿quién que dijo eso? Porque yo no estuve en un ratito porque... Eso te pasa por... No, se me perdí. Eso te pasa por tarado. Es un tarado. Es muy difícil. Es un tarado. La forma de decirlo, la violencia con que lo dices. Porque me sacas. Es que no estuve... Aparte no trajiste la comida. Tuve un problemita con... Perdí la tarjeta de débito. Bueno, escúchame, es un tarado. Pero decimos, vamos a ver juntos, es un tarado. Si pensaba pagar con débito, cagamos. Totalmente. El viejo truco de la tarjeta. A propósito. No. Dejate en la media si no la tenés. No, por eso. Ya pagamos la pizza ahora. Porque saqué para la pizza y veo que no estaba en el lugar que tiene que ir. Y ahí me di cuenta. Empecé a llamar. Es gilipollas. Solamente en un lugar puede estar. Bueno, dos lugares. A ver, ¿qué me bueno, elegí? Para, yo quiero opinar sobre lo que mandó Vicky. Le mandamos un saludo. Vicky, saludo, tenés Vicky. Mucha razón en decir que uno pone la barrera, pero al hombre también se le levanta la barrera. Y ahí está el tema. Él dijo que no había amistad entre el hombre y la mujer. Para mí, el que pone la barrera es la mujer. El hombre al menos que sea un degenerado, nunca va a avanzar. De la puerta al sol, sube la barrera. Por lo menos yo nunca voy a avanzar si no veo agua en la pileta. No, yo no me voy a tirar de cabeza ni a palo. No, pero si yo veo una indirecta que da para algo más. Voy a asomar la cabeza. Voy a tocar la cabeza. Prefiero que sea mi novia y no mi amiga. Asomar la cabeza y la nariz. Bueno, te da cuenta si hay agua, un punto, no hay agua. Ah, para, y un punto que tiene razón. Digo, hay muchos varones que juegan a ser amigos para poder estar con la persona. No, yo no entro por eso. A mí, si me gusta, le digo. ¿Le dicen la friend zone, algo por el estilo? Yo no voy a. Claro. No, creo que hay una película sobre eso. Sí. A ver, ¿sí? Esto estaría bueno que el gordo opine. La misma persona no vuelve. ¿A dónde está Lisandro? Está morfando. Venía acá, gordo. Yo lo que digo es que. Ustedes saben que punto, la pizza no se manda. Pero acá. La camisa sí. A ver. Tenemos un mensaje, por favor. De hecho, yo el viernes me quedé en un boliche, por así decirlo. Es verdad. Con dos amigos. Es verdad. Son amigos nada más. Porque yo te estaba mirando. Es verdad lo que está diciendo la Vicky. Se portó re bien. Esto al margen de que Leandrito es la pareja, ¿no? Sí, le mandamos un beso enorme a Leandrito. Yo estaba mirando desde el VIP, ¿viste? Porque estaba con los dueños de Inc. Claro. Estaba mirando así el comportamiento. Muy luminoso el gordo. Sí, Lisandro. No, Lisandro. El gordito este es muy libidinoso, ¿no? Con dos mujeres, abrazado. Yo no quiero decir nada, ¿viste? Pero mucho libertinaje. Bueno. Sí, la verdad que esa noche Nicky estaba bastante libidinoso. El libidinoso. Se entendió. Sí, totalmente. Estaba endemoniado. Bueno, sí, pero a ver. No sé, en un momento hacía unos meneos. El único que fue correcto fui yo. Porque ponele, ¿no? Sí, claro. Pero uno sigue siendo el que había. No lo conocemos, no lo conocemos. No. Pero después, es más, para que sepan, yo no tomé esa noche. Es para, escúchame. Después, déjame dar. Hoy estoy opinólogo, ya que estoy. Sí. Existe el amigo con derecho. Que hay códigos en eso. Y yo tengo un montón de amigas. Ahora no, las tuve que dejar cuando me puse de novio. Pero amigas con derecho, que eso hay un código, que hay, nos vemos, la pasamos bien. Eso te pasa por boludo. Pero bueno, pero ellas no son amigos. No son amigos. Te voy a decir por qué. No, pará. No son amigos porque cuando vos tuviste novia se borraron. ¿Y ahora? No, las tuve que borrar. ¿Cómo van a seguir siendo amigas? Ahora no eran amigas. Tenés que pagar. Pero yo estoy... Ahora, vos la borraste, o sea, si vos la borraste, quiere decir que no estás tan seguro. Tienen que pagar, dale, pará, no. Pará, que por pará. Lo menos tienen que pagar tres de champagne. ¿Pero tuvieron amigas con derecho alguna vez cuando fueron solteros? No, porque no son amigas. Tachango es lo que te cruzas y hay un garchen go en el momento. Pero, y no la viste más. Escúchame, go. Pero yo tenía amigas que. Escúchame, Viagra go. Escúchame. Yo te voy a decir una Classic cosa. Go. ¿A quién votás? ¿No quiero ser tu amigo o una lágrima en el teléfono? Una lágrima en el teléfono. ¿Vos, Juanchito? Una lágrima en el teléfono. ¿Vos, Juanchito, Robertito? Lágrima. Bueno, en este está robando el pase. Luno. ¿En dónde? Yo Luno y Lisandro Luno. ¿Y Pulpo? ¿Pulpito? Se dijo Luno. El Luno, bien. Y ahora vamos toda una noche contigo. Qué lindo, mamu. Ahí está. Toda una noche contigo. Sí, bebé. Solo deseo tener. Quiero sentir que estoy vivo y que aún me querés como ayer. Ojo con eso, por favor. Sí, tengamos cuidado. Una igual pregunta, ¿cómo se llama el tema? El zapato de Raquel. Porque ya estoy convencido. A ver, chivillo. Que ya no puedo seguir sin tu amor. Sin tu amor. contigo. Termina todo contigo. Ah, sí. ¿Quién gana puede vivir? ¿Quién gana puede vivir? No, este va para atrás. Ay, qué lindo tener una noche sin un reproche. Dale, sí, creo. La última que tuve, creo que tenía 2 años. Bueno, tampoco la probaba. 2 años tenía. Bueno, y esta compite con Preso. Preso de tu piel. A ver, a ver. Esta me pone cachando. Me excito, te toco un pecho. Las letras que metían estos tipos. Lalo. Esto era componer una canción. Que me vení con elegante y toda esta gilada. ¿Qué lo que? Elegante, ¿qué lo que? Cumbia 420 palonero. A ver. Te amo. Voy preso. Ay, de tu piel. Casi me ahogo. Estoy a tu merced, así te amo. Me agarró un escalofrío, me bajó por la sangre. Tan entregado vivo a este placer. Doctor, está mojando toda la silla. Después bueno, caminamos por ahí y nos resbalamos. Yo soy muy, muy excitado. Te felicito por tu éxito. Soy padre. El chiste no pasa de moda. Es una vez. No, no importa. El público se renueva. Están pensando que quiero buena voluntad, De sorpresa, sí, mira. Ya viene la tona musical, ¿eh? Y yo salgo así, despedido, así. A la pizza. A la pizza. Sí, igual está, va a tener que hacer fila, porque está Lisandro ahí. A ver, ¿viste cuando Vicu? Dame que le tiro con algo. ¿Viste cuando Vicu dijo que ponía un muro? Sucede lo mismo cuando hay comida. Sí, ese gordo vigilante. Le voy a tirar, le voy a regolear con algo. Bueno, pero igual hay dos muros que hay bueno, que pasar. Bueno, ¿con cuál te quedas? ¿Con el uno o con el dos? Con el dos. ¿Vos con cuál te quedas? ¿Con el uno o con el dos? Te amo. ¿En serio? Ay. Te mirá quiero. Te quiero. Traje la mantequilla. Te amo la canción, te amo. Me quedo con el dos. Bueno, el dos. ¿Vos? Era todo el dos. Yo el uno. ¿Vos? ¿El uno? Yo el uno. Empate. Empate que lo que. Ah, no. No, bueno, y vamos a terminar. ¿En qué quedó Versus? Dedicado. Se dedicó Pedro Pompilio a Jessica Sirio. Se llama Solo un poco más. Apa. No, la verdad que no la agarré. Se murió teniendo sexo. Ese. Claro. Dicen las malas lenguas, ¿no? Bueno, dicen las pero malas hubiera lenguas. Quedado mejor que el último latido o algo claro. Por el estilo. Dame un latido más o algo claro. Por el estilo. No, a mí me mata, viste, cuando veo el bingo y la minita empieza. Uno más. Ahí voy. Esto digo es. Siempre digo, y esta al marido le dicen, uno más, por el chabón, ¿no? No voy a hacer comentarios. ¿O no? No voy a hacer comentarios. Ya vos sabés que a una edad ya sea dos y llamate contento. Dos, llamate contento y si haces el tercero, no vas a laburar por una semana. Claro, boludo, imagínate. Yo a veces me hago el actor porno y después no, estoy 3 días, viste, y no me puedo ni mover. Cuando tiro fantasía me parte la columna. Sí, boludo, te haces el taladro humano y después, ¿sabes qué? La cintura te pasa factura. Es como pelear con un oso, ¿no? Entendí eso. Claro. El taladro un humano, abuelo como usted, que ya es grande. El taladro humano pelea con un oso. No, haciendo la fantasía. La noticia. Ah, la noticia, perdón. Disculpame, amigo. Sí, no. No la cazó. Eso se llama un colbar. Volver a ¿y este? Las primeras. ¿Y este sabe con qué compite que a mí me encanta? Este me encanta, a ver. ¿Eh? A ver, ¿con qué compite? Ese compite con Mujer de Nadie. Daniela. Mujer de Daniel. Te nombro mujer. Te nombro mujer. Tu esencia, tu presencia, por tu fe. Está bueno, ¿eh? Por tus ganas permanentes de creer. Por enseñar y comprender. Te admiro, mujer, porque das abrigo, porque soy testigo de tu fortaleza. Sí, totalmente. Tu naturaleza para darlo. ¿Se levanta de la mesa? El corazón. Pues están cagando pedo por teléfono, por partido de tarjeta de débito. Cuando llegue esta noche a la casa, es placa, chapla, cachapla, olvidar. He hecho un tarado. Ahí te habla. Es un tarado ese pulpo. No digas nada usted. No. Vos, pulpo, edita esto, ¿eh? Que no salga al aire, que es un tarado. Qué lindo que viniste, Juan. La verdad que es un placer que... Qué pibe inteligente que sos, ¿eh? Me estuvieron bardeando, ¿no? No, jamás. No, no, para nada. No. Y justo sonó ese ruido. Sonó justo. ¿Cómo que sí? Bueno, a ver, ¿a quién votás, este gordito? Mujer de nadie. Mujer de nadie. ¿Vos? Mujer de nadie. ¿Vos, pulpo? Mujer, bueno, de mujer, nadie. Mujer de nadie, listo. Ganó mujer de nadie. Muy listo. Bueno, gordito, escúchame. Igual tenía más voz, me parece. Vamos con una tandita. ¿Más yo? Vamos con una tandita musical. Vamos con una tandita musical de Jóvenes por Dioseros. Uy, lindo. Qué lindo. Así que... No, ¿por qué decís así a Juan y a Aldo? No, le estaba hablando a usted. Ah, no, no, viejo, no, joven, por eso. Sí. Vamos con Descontrolado. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, Noches Informales. Todavía no puedo olvidarte. Todavía no te puedo olvidar. Clavaste mil mentiras. ¿Qué sería de nosotros sin los otros, mi amor? ¿Qué será del amor que me prometió? Jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Cuando me muera no quiero flores, quiero que fumen en mi honor. Quiero que aspiren y tomen cerveza y que se canten esta canción. No quiero exnovias ni familiares, solo quiero a mi último amor. Quiero que todos Cierren los ojos cuando se acerquen a mi cajón. Voy a extrañarte cuando me muera. Voy a cuidarte en tu habitación. Quiero que aspiren y tomen cerveza y que me entierren en Lugano 1 y 2. La la la la la la la la la la la la la la Quiero flores, quiero que fumen en mi honor. Quiero que aspiren y tomen cerveza y que me entierren en Lugano 1 y 2. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy a tocarte cuando me muera, voy a esperarte en la oscuridad. Voy a abrazarte, voy a seguirte, aunque sea triste y no me pueda sentir. Cuando me muera no quiero a nadie que alguna vez me haya tratado mal. No quiero curas ni policías que estén velando por la tranquilidad. La la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, no, porque la la la, viste, se puede tener más interpretaciones, muchas. La la la la la la la la la la la la la la la de tontón, viste, que después la la la. Buenísimo. Ahora aprovechando, me cerrás la puertita, por favor, querido. Gracias. Largame un poquito la pizza, por favor. La puertita. Claro. No me comas mucho la pizza, por favor. Eso. Gracias, Esperancito. Buenísimo. Gracias, Esperancito. Amigo mío. Bueno, estamos. Vos querías contar algo justamente sobre una serie que estás arrancando de ver. ¿Podés ¿Sí? hablar? ¿Podés hablar? La la la la. Eso llegado. Ya llegamos, bueno, tarde. Ya, sí, ya está. No, el chiste pasó hace media hora, pero no importa. Totalmente. El audio, bueno, el año pasado fue el furor para La Casa de Papel, ¿cierto? A ver, tenemos un audio. Lo, bueno, vamos. A ver. Hola, hola, hola, hola, Lisandro, hola, Roberto, los chicos ahí, el operador. Bueno, quería agradecer y felicitar por todo el laburo que hicieron en la fecha del viernes 24. Estuvo excelente. Bueno, con algunas pifiadas, pero bueno, puede pasar. Les mando un beso grande. Robert no tiene que ver. Bien, a ver, ¿no dice quién es? ¿Andreita? Otra vez, ¿qué tal, Andreita? Una genia. Una genia total, Andreita. ¿Qué pasó? Bueno, bien, Andrea, las cosas de las pifiadas son normales en cualquier show en vivo. Puede pasar alguna falla técnica, algún... puesto en escena, no. Algo de horario. ¿Qué es lo que pasó? Se lo pudo remar. Se quejó, no, acá, Andrea. Salió adelante. No, estuvo excelente. No, hubo algunas cositas para corregir que, bueno, ya estuvimos hablando con la gente de Inc. Y ahora para el 19 de noviembre vamos Inc. con todo. Inc. Voy a llevar mi sonido. Ya no. Vamos a estar independientemente del sonido del lugar. Y bueno... Bueno, pero se te complicó un poquito con todo, Lisa. Se complicó con todo, porque bueno, arrancamos ya mal cuando me quedé con el auto, porque yo a las 7:30 tenía que estar. Sí. Llegué 8:30. Bastante bien. Una hora tarde. Estaban citados los chicos a las 8:30. Yo llegué junto con los chicos que... Yo si 7:30 estaba en el lugar y probaba el sonido, me daba cuenta que no... que tenía que irme a mi casa a volver a buscar mi sonido. Bueno, bueno, son cosas que suceden en esto de hacer cosas vivas. Los chicos entendieron que por lo que me pasó, aparte me vieron bajar del remis. Vieron bajar con acá con el amigo que después tuvimos algunas historietas para contar de todo lo que sucedió el sábado que no se pueden contar en la radio. No. Gente en cuero por la calle. Le suele suceder esas cosas a ciertas personas. ¿Dónde hiciste el show? ¿En la costa? No precisamente yo en cuero. No, yo me acuerdo. Gente corriendo por la calle en cuero. Sí, yo también tengo historias. Puedo decir eso. Yo tengo historias. Terminamos la noche y gente corriendo en cuero por la calle. ¿Qué? Por Verazategui. Pero eso bueno, lo vamos a contar. También tenés eso, la vez que fue a la melliza equivocada. Gordo. ¿No? Digo, también. Esto también está esa. Escúchame. Vos, esto quedó acá entre nosotros. No, totalmente. El que no fue, se lo perdió. Ya está. Claro. El que no fue, no fue. Claro, a ver. Nosotros podemos hacer chiste y lo entendemos. Claro. ¡Hoy amanecimos! Bueno, pero es como cuando yo y Robert fuimos a la costa. Nosotros hacemos chistes que vos no entendés. Digo, pero nosotros estuvimos como tampoco, 4 días tampoco, juntos. Tampoco, vamos. Yo lo único que te digo. Pero, sí. Te lo tengo no, que ¿sabes bancar. Qué? Esta vez qué? Se lo tengo que bancar. ¿Sabes qué? Lleva, andate a la casa de tu novia. ¡Buenas, buenas! Bueno, pero igual. No entendí qué quiso decir. Sí, no importa. Chiste entre yo y Robert. Entre yo y Robert, ay, Dios. O sea, Dios. Igual. Ay, Dios. El chino, chino no entiende. Se mimetizan, ¿no? Ustedes. No, porque yo empezaste no. a hablar como el traste, como el como que tenés al lado. Sí, él y yo en todo caso. Sí, bueno, pero me corrigió. Por eso. ¿Te lo podés creer? No, sí. No. Esto es chambólico. Chambólico. Yo no sé lo que está pasando aquí. No sé de qué estaban hablando. Yo quería, íbamos a hablar. A mí que el Robert le rompió el Poporembó en la cota. Para. Quería hablar de la serie, Aldo. Quería hablar de. Bueno, estamos llegando al final del programa. Saludo a mi mamá, a mi papá, a todos los que me quieren. Del furor que causó. Bueno, que está causando Netflix hoy en día. Que es ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama la plataforma? Netflix. Una de las plataformas más usadas en este momento. Es la versión china, es más económica esta. Justamente no china, pero voy a hablar de una serie oriental. Siempre tenemos como el cine o las series o las películas a Hollywood, Estados Unidos como número uno. El año pasado nos sorprendió, y el anteaño pasado también, nos sorprendió La Casa de Papel, una serie española. Esa ya venía, me parece. Sí, ya venía bueno, hace rato. La verdad la rompió toda. Estuvo muy bien, la siguen bancando la última igual temporada. Pará. La Casa de Papel, la primera temporada fue buena y se las bancó. Ya de ahí se fueron yo diría que se la bancó bien. Es más, Juan, ¿viste la última temporada? No la vi. Te deja de los pelos. Y encima está dividida en dos partes, lado A y lado B. Se estrenó el lado A. No, para mí la del año pasado y la que la rompió y la sigue rompiendo, también rompió la segunda temporada de este año, fue Cobra Kai. Totalmente. Es la que rompió todo. Bueno, ves, estamos hablando de series. Cobra Kai, La Casa de Papel, y puede haber miles más, pero son las más reconocidas. El año pasado Game of Thrones. Bueno, sí, pero esa no estaba en Netflix. No, bueno, pero estaba en HBO. Está bien, pero Vikingos es otra. Hoy les voy a hablar. Quiero ser Ragnar Lothbrok. Hoy les voy a hablar de una que hay memes que por ahí lo han visto y no entienden el significado de la muñeca, de que. O los TikTok que ven, pero si ven la serie, ahí van a coordinar y entender todo. Yo tengo una todo. Gran duda. La Casa de Papel. Sí. Si llueve, ¿cómo hace? Es indeleble al agua, no sé qué decirte. Se moja. Es plastificado el papel. Híbrido. Se moja. Ese es otro. Ese es de TikTok. Sí. El de Bruta Cocina. Ah, de Bruta Cocina. Es buenísimo, me hace reír muchísimo. Bueno, bien. Les voy a hablar de El Juego del Calamar. Sí, me van a decir el título, es una cagada. Vos sabés que yo lo vi el que estaba ahí en Netflix. Pero cuando, está el número nombre, uno, número bueno, uno. No, bueno, pero vi el nombre y dije... Mírala. Ah. Encima es surcoreana. Pará. Sí, así como lo escuchaste, surcoreana. No, bueno, pero los chinos, japoneses, no, y todos tienen buena serie. Pero no sabes lo que es, hermano. Yo he visto otra serie de metés japonesa. Un episodio y metés cuatro al hilo. Yo me animé. También. Man. Pero yo lo que digo, Japón, ¿viste? Vi siempre el, me gustó. Lo que no me gustó el nombre, como que el juego no, de calamar. El nombre es horrible, sí. ¿Viste? Que vos decís, no me atrapa. No me atrapó nunca, lo paso varias veces. Muchos la están bastardeando y comparando con La Casa de Papel, por más bien por la vestimenta de los protagonistas de esta serie. Sí. No por el, el formato también, pero nada que ver la idea, ni el guión, ni nada que ver. Jugaremos, ahí está. No me jodas. Esa es la canción. Esa es la canción del primer episodio. Son juegos que gente adicta al juego, sí. No sé, timberos, lo que le gusta a los caballos, que se endeudan hasta las entonces, Lotas. Esta gente los busca, los sigue, los investiga y le proponen un juego. Un juego por mucho, mucho dinero. Millones, como para salvar deuda y vivir pero bien. Pero es muy parecido a la película, entonces. Al juego del miedo, porque acá hay muerte, sangre. Bueno, pero morir. Estaba la película, La Ruleta Rusa. ¿La viste, Damián, vos? Estaba La Ruleta Rusa. ¿Cómo no vieron esto? No puede. Yo sé por qué la vi, por mis hijos. Llego de laburar el domingo. Aposté porque dije, voy a mirar. Escuchar, la mejor ruleta rusa que vi en mi vida en película, en American Pie, utilizan una pistola con cartuchos de semen de caballo. Y hacen una ruleta rusa y se la meten en la boca. Imagínate que perdió. No. Pará. Le, no lo vi, le pero muestran lo así el tubito y le dicen, ahí. No sé cuántos mililitros de semen de caballo. Bueno. Pero es muy parecida, a la ruleta rusa que sacó en película. Esa es la mejor ruleta rusa. ¿La ruleta rusa que vos decís es serie o película? No. Es película y lo que se trata de cómo termina el final es atroz. Mira, yo para el final me falta dos capítulos. Estoy en el 6, son 9. Estoy en el 7. Me quedan 2, así que llego a casa y la hago mierda. Qué bien sabes contar. Olvídate. ¿Viste que cuando vos abrís Netflix, tienen algunas tienen tráiler u otras? ¿Dónde abrís qué? Netflix. Algunas Netflix. Tienen tráiler. Netflix. Ok, terminan ese. Cuando abrís esta plataforma, algunas tienen tráiler, otras te van dando un pequeño avance. El otro viene con camión. Pero vos fíjate que muchas te ponen que tienen suspenso, que tienen, no sé, acción, terror, y eso es lo que te atrapa. Acá yo tomé algunos apuntes de más o menos de lo que habla la serie, así que voy a pasar a leerlos. Dice que tiene terror, sadismo, ironía, muchísima sangre y una dura crítica social. Son algunos de los elementos que componen esta serie. Perdón. Para. Está bien. Entonces, el sadismo, la ironía, la sangre, todo eso, es como también mirar la sociedad y un poco identificado te sentís en esta serie. O sea, querés matar a alguien, ver sangre. El tipo que inventa estos juegos es un loco de mente. Ser irónico con las personas. Porque lo lleva a un lugar. Estaba a punto de decir lo mismo. Los participantes lo lleva a un lugar desconocido. A mí no me gusta la sangre. Bueno, un poco. Lo lleva a una isla. No mía. Lo lleva dormido. Los tipos no saben dónde están. Le explica las reglas. Algo así como Lost. No. Lost. No, porque ellos son conscientes de que van a ir. La sombra del amor. Son conscientes de que van a participar por un juego también. Lost. Okay. Pero viste qué difícil es hablar en serio en esta mesa. Pero nunca les aclara al chabón de que van a ser eliminados en los que van participando y perdiendo. Para si es sádico. Él era mi hermano. Eliminado. Si es sádico, los duerme. Se los cepilla antes de llegar a la isla. Y antes puede ser. No, porque es re sádico. ¿Qué? Dunga irónico. No puedo hablar serio, es verdad. Y después le trata el agujero. ¿Entendés? Loco, lo estás haciendo enojar a la No, pero digo, la ironía que tiene que ver ahí. Porque ahí pone como que es irónico y nada que ver. Bueno, esto ha llegado a las redes sociales, a Twitter, a Twister, a TikTok. Twitter. La película. Vamos con el remolino. Que venga el doctor, yo me voy. No, pará, no te vayas. Bueno, Juan, tiene similitudes a lo que decía, al juego del miedo, al juego del hambre. O sea, es sadismo. Claro. Es sadismo. Es sadismo. Hay que verla. Mirá el primer episodio. No, la voy a mirar, yo estoy escuchando. Mirá el primer episodio y después contame. Hay sexo. Voy a ver. Yo la voy a ver. Vi el nombre, pero el nombre cuando te dice. No, el nombre es una garcha. Los juegos. ¿Sabes por qué? Los juegos, te voy a explicar. Porque es una película con culturas coreanas. Serie. Sí, es una serie. Escúchame, abrían el vino y no tomaron nada. Yo estaba a punto de para cerrar la noche. Yo no puedo estar en todas, sirviendo, abriendo, chicos. En este momento estoy comentando una serie. Gordito, llamame luego. Al ser surcoreana. Los juegos que ellos juegan no son los mismos que nosotros. A nosotros la mancha es la mancha. ¿Sí? ¿La mancha de Rolando? La mancha, el elástico, la payana. Los juegos que jugábamos de chicos, los juegan ellos hoy de adultos. Por eso se llama el juego del calamar. Porque es un juego que se jugaba ya por su cultura. Quizás si le tendrían que haber cambiado el nombre acá por, no sé, el juego de... ¿Cuál es el juego más clásico acá? La payana. Es una cosa así. Los hacen el jugar juego juegos de niños, pero los van eliminando literal. Los matan. Los que pierden los matan. Y a medida que van muriendo... Una especie como la película del Vengador, la del futuro, la de Schwarzenegger. Que está lo van eliminando todo y lo van cazando. No, es peor. ¿Sí? ¿Es peor? Es más sádico. Es más sádico, claro. En esa época no había películas así tan sádicas. No, como Hostel o... No sé cómo... No hay películas tan Yo sádicas. Creo que a Juan le va a volar la cabeza, le va a encantar. Yo vi muchas películas. No te lleves por el título. No, lo vi, me dijo lo vi el calamar y dije, me estás convenciendo, porque viste que no, el gorro... Muy buena, yo la voy ¿viste a el gorro está sin auto, viste? Sí. No puede ir de caravana el fin de semana. Ah, ya tenés para el fin de semana. ¿Por qué lo meten quilombo al gordo? El gordo no sé qué pasa con el gordo. A mí normalmente me gustan las miniseries de 20 minutos, yo media hora. Esta dura 50 minutos cada episodio, pero pasan volando. Yo lo que les voy a decir es esto. Por ahí el primer episodio te arma como la historia para que entiendas. Pero ya hay juego, todo. Los orientales, los países orientales vienen trabajando el tema del juego. Yo no sé, mucho, pero yo le voy a decir algo. Y mucho en series, y mucho en series también de anime. El otro día, es más, con mi hijo que estaba buscando series en anime. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Antes de irme. Vos viste, Gordo, no sé si te diste cuenta que estos dos se pisan constantemente, ¿no? Sí. Cuando hablan. Sí, totalmente. Se pisan. Me dio ganas de ir al baño. Se pisan entre todos, ¿viste? Porque uno está hablando. Bueno, entonces, nada, recomendación para que la vean. Y ¿qué pasa también? A veces la serie por ahí no está buena. Pero como la ven todo el mundo, vos decís, no puede ser, yo la tengo que ver. A ver qué carajo es esto. No, yo no. La Casa de Papel todavía no la vi. Decime que no viste Titanic y Terminator 1 y 2. No, yo no, la casa Titanic, de Papel, ¿viste? La casa de Papel. Una sola vez y no la pienso volver a ver. La Casa de Papel no la vi. Porque, viste, no me cerraba. Porque si va a ser de madera la casa, de material es mejor. Claro, totalmente. ¿Tenemos un audio? Chicos, miren esa serie. Me banca. Grandito. Una cosita para remarcar que por ahí la gente no le prestó atención. Los juegos están en las paredes de la habitación. Opa. Por orden. Están los juegos en las paredes de la habitación. Yo sí la recomiendo, Lea. Qué boludos que son. Los participantes lo tienen en las paredes de la habitación y nunca se dieron cuenta. Pará. ¿Vos viste 7 capítulos y no te diste cuenta? ¿Cuántos videos le da? Es que dice, mucha gente no le prestó atención. Y bueno, soy parte de mucha gente. ¿Y el bombero? Pero ponelo de vuelta. Dijo, chicos, miren esa serie, por favor. Es muy buena. Chicos, miren esa serie. Está muy buena. Una cosita para comentar, que por ahí la gente no le prestó atención. Los juegos están en las paredes de la habitación. Chicos, miren esa serie, por favor. Una cosa que la gente no prestó atención, miren, los juegos están en las paredes de la habitación. Quiero saludar a todos los que se sienten de Redbox, de Noches Informales. Le mando un beso a toda la Betty, a todos los oyentes de Radio Box. Me voy porque estos dos me cansaron. La próxima vez le meto un bife a cada uno. Chao. No, bueno, no le pegues. Hoy me voy caliente. Chao, Conchita, nos vemos. Lisa, ¿querés saludar a alguien? No, nada, a los oyentes que saludo siempre, a la Betty, al señor Cuevas, a Marisol Armonía, ¿está bien? Dije, ¿sí? Misol Armonía, sí. Misol Armonía, Marisol Armonía, dije, cualquier cosa. A Misol Armonía, al Centro Fotográfico Quirme, ahí Claudio Blanco, Jorgito y Marcelo, a la gente que nos vino a sacar fotos, Ornella y Jaquelina, que estuvieron sacándonos fotos en el día del concurso, a todos los participantes. Y bueno, agradecerles a ustedes por hacerme pasar 3 horas que para mí son vitales en mi semana, porque me desenchufan de todos los problemas y de todas las cosas que vienen pasando durante la semana. Así que agradecerles que son mis amigos. Nada, que los quiero. Ponga de pup. Pip. No, vi de pup, pup, dije pup. Dije, pup. Juancito, ¿querés saludar a alguien? Saludan a ustedes primero. Saluda. Bueno, después de las palabras que le hiciste. Lo dijo y valoró mucho la amistad. También me emocioné. Y ahora le voy a dar un beso de lengua de 5 minutos. Perdón. No, si no hay alcohol, no hay beso de lengua. Bueno, bien, nada, gracias a todos por el aguante, por estar escuchando del otro lado, a las chicas, a los chicos, a los chiquis, a los chukis y a todos. Chickens. A los chickens. A los pollos. Ese es mi pollo. Siempre brillante abogado, Joe. Bueno, nada, gracias. La paso bien, lo comparto con todos ustedes que están del otro lado, con esta mesa espléndida ahí con el operador. ¿Esta mesa qué? Espléndida. Espléndida, hermosa. Nada, como dijo Juan, no estoy pasando por un momento de 10, pero estamos en 9, no falta uno para el 10. Vamos a trabajar sobre eso y prontamente volveremos. Una cosita que le voy a pedir a todos los oyentes de Radio Box. Tenemos a Valentino, el hijo de uno de mis mejores amigos, que está internado, que la está pasando... bastante jodida. Él tiene un problemita que tuvo, tiene cáncer, y bueno, lo tuvieron que intervenir, está en terapia, por suerte está mejorando, pero tiene que seguir mejorando, que por favor realicen cadenas de oraciones para él, Valentino y Fran, que bueno, que estamos todos esperando que se despierte y que vuelva a jugar y a disfrutar de la vida como se merece. Así será. Bueno, muy bien. Ro, ¿a quién quieres saludar? Bueno, saludamos a toda la gente de Radio Box, al Pulpo, que siempre nos banca del otro lado. Saludar especialmente a mi viejo, que siempre me escucha del otro lado, a Marisol, mi hermana, que siempre me banca en todas, a mis sobrinos, a la Betty, que siempre nos aguanta, está siempre del otro lado, a Daniela, que no sé si nos escuchará o no. No, ya está durmiendo aquí. Olvídate, bueno, a toda la gente que siempre nos banca, al Pulpo, que me está tirando siempre ese sonido. Sobre. Y bueno, a todos los que nos viven escuchando y nada, gracias. Bueno, ver, tenemos un mensaje. Besos para toda la mesa. También se me pasó volando este programa. Un placer. Y bueno, ya voy a ir a cantar y debatir un poco. Besos. Bueno, un saludo a Andrés. Descansen. No, en realidad no vas a venir a debatir, vas a venir a que nosotros te bardiemos. Porque no, tiene que venir a hacer una entrevista. Claro. O sea, que nosotros la bardiemos, o sea, es así. Bueno, yo quiero saludar a todos, a todas. Los quiero, son mis amigos. ¿Sí? Vamos para adelante, ¿sí? Y nos vemos el próximo jueves en esto que llamamos Noches Informales. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Confíes, si no, no.